Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Bueno, muy buenas tardes. No vamos a esperar más. Estamos aquí ya a medio metro escaso. Estamos todos pendientes ya de empezar el Mary Podcast. Elche juega, una oportunidad que vuelven a brindarnos por su confianza, digo, los amigos de la organización, que lo están dando todo para que este evento, como veis, sea lo que es, un éxito. Y estamos de verdad muy contentos de haber por fin podido traer el podcast en pleno a Elche. Hay una representación bastante amplia de gente de la tierra en el equipo. Otros no lo son, pero lo llevan en el corazón, ¿verdad que sí? Decir que sí, que estáis muy cerca y puedo crujiros. Y en cualquier caso, estoy muy contento, como digo, de que haya tantísima gente pendientes de lo que tenemos que decir hoy aquí. Así que nada, lo primero es de recibo dar las gracias a Elche Juega una vez más por su apoyo. Esperamos que de verdad el evento este fin de semana sea todo un éxito. Y en segundo lugar, a todos vosotros que os habéis acercado a acompañarnos en este ratito de, ya no sé llamarlo radio, ¿ok? Porque de verdad que no sé qué nombre ponerle. En cualquier caso, muchas gracias. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, Juan. Ya había ganas de venir aquí a la tierra, ¿verdad? Hemos estado en tour por Tenerife, por Málaga, en Madrid varias veces, pero aquí nunca hemos tenido un podcast. Así que gracias a Elche Juega, gracias a este Salón del Cómic por habernos acogido. Y bueno, vamos a pasar una tarde hablando de videojuegos, hablando de temas y charlando con aquí con nuestra gente. Sí, señor, es de lo que se trata, así que preparaos para aportar, ¿eh? Porque estos encuentros suelen ser muy bidireccionales y la cosa es que nosotros no soltemos la chapa, sino que también podamos interactuar bueno, con vosotros. Bueno, ahí está, ahí atrás tenéis la nube, la lluvia de tweets, sí, almohadilla sí. Mary Podcast, almohadilla Elche Juega. Ya podéis flodearnos todo lo que queráis, lo que no os atreváis a decir cara a cara podéis tirarle por ahí. Venga, bueno, vamos a saludar a Frank, que lo tienes ahí cerquita. Y el hombre no está muy lejos normalmente, pero hoy se ha desplazado para estar con nosotros. ¿Qué tal, tío? Nada, pues encantado igualmente de estar aquí, de darle las gracias a la organización y darle las gracias a vosotros que habéis acercado aquí. A ver, no sé por qué, pero os lo agradezco. Con un concierto de Hora de Aventuras, está simultáneamente. Yo he estado tentado, pero me han obligado, así que nada, aquí estamos. Bueno, Relaño, ¿cómo vas? Muy buena, hombre, pues nada, otro presencial más, no sé ya el número que es, ya he perdido la cuenta. Pero vamos, sobre todo estoy encantado de estar aquí y el tema que tenemos, el tema principal, muy interesante, el tema retro, que eso es lo que, ¿cómo me gusta, mí, lo que a mí me va, y además tengo 125 años para hablar, o sea que vais para largo. Los que tengan prisa que llamen a casa, que no cenan allí, estar el año pendiente. Sí, sí. Aquí tenemos ya hasta la segunda jornada del cómic, por lo menos. Y nada, y sobre todo enamorado del portátil de Enrique. Estoy viendo a ver si me lo vende, a ver por cuánto me lo puede dejar, porque vamos, estoy encantado con él. Enrique, ¿qué dices al respecto de tu portátil tan cuco, tío? Bueno, muy buenas a todos. Como dicen los compañeros, como dice Nacho Fra, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en otro presencial. Y sobre el portátil, bueno, darle las gracias a David y a su chica por este portátil tan chic que me han puesto para ver un poco lo que vais comentando por redes sociales, ratón rosa incluido. Y bueno, vamos a ver qué da este programa, que viene muy cargado, viene muy cargado para de toda información vamos a hablar aquí de videojuegos. Bueno, no tiene nada que ver con que el portátil sea rosa, pero luego te vas a tener que dar un paseo en plan azafata por la platea, ¿verdad? Y a ver qué dice la gente, prepárate. ¿Te has traído la faldita o no? Sí, ahora me la traen por ahí también. Bueno, pues si queréis nos ponemos ya manos a la obra. Como decía y decíamos, también lo comentaba Fran y Nacho, se trata de que pasemos un buen rato juntos, departiendo sobre lo que tanto nos gusta, que es el tema videojuegos. Y no nos vamos a enrollar mucho más. Vamos a meter ya la mano dentro de la bolsa de los temas. El primero del que vamos a hablar, si os parece, es ese que adelantaba Relaño. Estamos frente al aniversario más que centenario, ¿verdad? De una grande, hablamos de Nintendo y esos 125 años que llevan dando el callo en la industria del ocio, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque no sería correcto decir que llevan con el mundo del videojuego tanto tiempo, pero en cualquier caso la gran N es ya muy mayor, es vetusta, ¿eh? Y creo que es de justicia que hoy le dediquemos un ratito. Lo hemos hecho en la revista con ese texto en el que destacábamos 125 grandes juegos de la casa, 125 años, 125 juegos. Y si os parece, no nos enrollamos más. Le cedemos el testigo al año para que contextualice un poquito y luego nos ponemos a hablar de los que nos han marcado, que al final es de lo que se trata, a nosotros y a vosotros también. ¡Hala! Pesa. Pues sí, vamos, estamos la madre de todos los aniversarios, ¿no? Que si hablamos de que si Pong cumple 40 años o lo que sea, pero vamos, Nintendo 125 años, son muchos años. La compañía ya, como muchos sabréis, comenzó en el negocio de las cartas, una se llamaban cartas Anafuda, una especie de juego de azar nipón, y vamos, fabricándola a mano. El bisabuelo de Hiroshi Yamauchi, el que fue célebre el presidente de Nintendo hasta 2002, fue el fundador de esta empresa. Y vamos, al principio el negocio le fue bastante bien. Pasaron incluso a industrializarse un poco, digamos, ya dejar de hacer las cartas tan pintadas a mano y tan lentillas, porque que si no llegaban a cubrir el cupo. Y con el paso de los años fue creciendo ese negocio. El primer Yamauchi no lo pudo pasar a su hija, solo tenía una hija, no lo pudo pasar, así que se lo pasó a su yerno, y de su yerno pues ya fue, digamos, a su nieto, que fue el Hiroshi Yamauchi, este famoso. Y vamos, con el negocio de las cartas hasta los años 40 o los años 50, que sobre todo cuando cogieron la licencia de Disney, ahí pegaron un buen pelotazo. Dilo. Pegaron un buen pelotazo y vamos, la arca de la Nintendo antigua se llenaron por completo. Y ahí Yamauchi empezó a experimentar, ¿no? Empezó a mirar otros negocios, a ver qué podía hacer, porque el negocio de las cartas, digamos que iba de capa caída, ya estaba empezando a ir de capa caída, y es la época más loca de Nintendo, ¿no? Los años 60, estos años que empezaba con los hoteles del amor, estos hoteles japoneses donde las parejas van a intimar un poquito más en su relación, iban también comida rápida, taxi, vamos. Ocio, lo que decíamos. Yamauchi intentó de todo, pero nada funcionaba. Nada funcionaba, el negocio de las cartas iba cada vez peor, hasta que una vez estaba Yamauchi visitando la fábrica de la carta Anafuda, y se encontró con un empleado, ¿no?, que estaba muy aburrido y se aburría mucho, y se había fabricado un inventillo muy curioso, una especie de mano extensible para coger objetos. Yamauchi lo vio y le llamó la atención, y estaba pensando en pasarse al negocio de los juguetes. Así que le dio al empleado que si podía convertir aquel inventillo en un juguete para lanzarlo en la Navidad. Y así que lo lanzaron y el éxito fue total. Vendieron 1 millón de unidades. Al invento se le llamó Ultra Hand. Y vamos, y Nintendo a partir de ahí volvió a reflotar. Así que... ¿Cuándo llegan los videojuegos el año? Los videojuegos llegaron ya a mediados de los 70 más o menos. Ah, bueno, bien. A mediados de nos los 70. Nos hemos saltado 30 años. Sí, sí. Más o menos, pues nada, ya estaba el Pong, ya estaban aquellas primeras maquinillas. Y Nintendo también se metió con las Tube Game aquellas, que eran maquinillas muy simples, de un solo juego, para conectar al televisor y ya está. Y de ahí ya sí que vienen las palabras mayores. Vienen ya la Game & Watch, viene Donkey Kong, etcétera, etcétera. Efectivamente. Y en ese etcétera, pues surge NES, Famicom en Japón, y bueno, todo lo que pues, sucedió, ¿no?, a partir de ese momento, lanzamientos a tutiplén y hasta hoy, ¿vale? Así que si os parece, después de contextualizar muy bien, siento haberte chafado 30 años. A ver, sé que si quieres sigo ya. Está bien ahí, gracias. Si queréis, nos ponemos ya a hablar de juegos, que es al final lo que les ha hecho populares, también los sistemas, evidentemente, pero como ellos mismos sabían en su momento, una consola no es nada sin buenos juegos, y tienen muchos para dar y vender. Una barbaridad, y bueno, queríamos hacer una especie de, bueno, darle una vuelta a la cifra especial, que son 125 años, y recorrer los mejores títulos que la compañía a nuestro criterio. Bueno, hubiera sido muy obvio hacer un recorrido histórico, pero bueno, eran algunos años, algunas décadas un poco denso, así que preferimos hacerlo de esta forma. Y la semana pasada, el martes, que fue el aniversario, pues publicamos este artículo, pues no sé, las páginas, que son casi 15, ¿no, Fran? 15 sí, páginas sí, de sí. Artículos con 116, 16 páginas exactamente. De hecho, lo hemos dividido en, bueno, son dos iniciativas. Por un lado, hemos hecho el artículo, no son los mejores, son 125 que hemos elegido, nuestro criterio. Son muy buenos y tal, pero no queríamos plantearlo en plan top 125, así no los mejores. Y luego, aparte, lo hemos pedido, además, por ejemplo, hemos centrado en lo que es Nintendo. No hemos puesto Rare, no hemos puesto una serie de compañías que han estado vinculadas a Nintendo. Y hay otra iniciativa, que es en los foros, la gente está votando su juego favorito de Nintendo. Entonces ya se pueden elegir los juegos de Rare, pueden elegir cualquier juego que esté publicado por Nintendo, lo pueden elegir. Pues vamos al turrón, ¿no? A ver, los señor. Favoritos del equipo. A ver, Enrique mismo. Enrique, que está ahí pendiente de las cosas. Bueno, pues favorito, quedarte con alguno de toda la historia. Yo casi que me quedaría con impacto con el primer Mario. un poco, puede ser sonar amanido, pero por la situación personal en la que lo viví, que mis padres no me dejaban tener consolas en casa, supongo que ahora entiendo por qué, y me iba a jugar furtivamente a casa de mi tío que tenía la NES, y mi único contacto con consolas era con esas jugadas constantes a Super Mario en casa ajena. Y yo, por el impacto que me causó, por toda la parafernalia técnica, todas esas luces, ese impacto, yo me quedaría con ellos. O sea, a ver, hay muchos, o sea, de toda la época de Nintendo, lo hemos visto en el reportaje, pues Donkey Kong, Final Fantasy VI, o sea, quedarse con uno yo creo que es limitarse mucho y no merece la pena. Entonces, pero sí, yo con Mario. A ver, Alaño, ¿tú qué dices? Pues yo me quedo con Yoshi Island, el de Super Nintendo. Para mí es el mejor plataforma de todos los tiempos. Además llegó en una época muy, muy difícil para Nintendo. Estaban con la Nintendo 64 que no acababa de despegar. Y vamos, los últimos juegos que lanzaron no tenían nada que envidiarle a los de las competidoras. Y en cuanto a Yoshi Island, jugablemente para mí es el plataforma perfecto. La curva de dificultad, el número de fase, todos los elementos que tiene, es variadísimo, el número de enemigos, sobre todo hay enemigos incluso que aparecen solo una vez en todo el juego y no vuelven a aparecer más, tiene ahí un bichario bastante, bastante competente, y sobre todo los gráficos, ¿no? Esos gráficos que parecen dibujados a mano, también para mí me parecieron mucho más rompedores incluso que los de Donkey Kong Country. Yo me quedo, estamos hablando todos de Mario, ¿no? Pues yo Super Mario Bros. 3, creo que es para mí mi favorito, también por la época en la que lo jugué, es el factor nostálgico. Pero como Mario, estoy a introducir el mapa, los disfraces, la cola de Tanuki, volar, tener que rebuscar por el escenario donde habían puertas secretas, el tema de los jefes, y bueno, y esos huracanes, ¿no? De teletransportarte de un punto del mapa al otro y hacer atajo. Pues para mí, bueno, fue muy muy novedoso. Y la anécdota, porque seguro que hay una anécdota en cada juego. Enrique nos la ha contado. El año no lo ha hecho, pero tú que estás ahí ahora. Pues nada, ya, en su momento. Te diría echarle horas y horas y horas, ¿no? Y bueno, también lo jugué en recreativa, en anécdota, completamente. En el barrio que había una recreativa con una NES ahí metida dentro de estas furtivas, ¿no? Y ahí jugando también, ahí fue donde jugué por primera vez y luego conseguí que, bueno, en casa me lo comprasen y ahí dándole, ¿no? Pero muy bien, sí, muy bien hecho. La señora Nacho, como decías tú, señora Hover. ¡Señora Hover! Yo mi anécdota con el Yoshi Island, Juan, el gastarme las 13.000 pesetas que me gasté en el cartucho, que todavía me duele. Que hay que ver lo carito que eran los huevos de Super Nintendo. Bueno, espérate, el secreto Fevermore y esto, que sí que eran dolor. A ver, Fran. Otro Mario, que me pisa el mío. Otro Mario, Fran. ¿Tiene que ser un Mario? No. Yo sé, pero aquí todos con Mario. Venga, Metroid. Yo no voy a elegir, no es el mejor Zelda para mucha gente, y a mucha gente incluso no le gusta. Voy a elegir Wind Waker, por motivos bastante personales. Bueno, la verdad es que es un juego que a mucha gente no le convenció, el tema, por ejemplo, el tema de la navegación y el tema de, bueno, tenemos una serie de problemas, como la búsqueda de la Trifuerza al final. Pero a mí es un juego que en su día me emocionó mucho y es un juego que me sumergí mucho en él. Es uno de esos juegos que, por cualquier motivo, te queda prendado de ello. La estética de dibujos animados, adoraba como, por ejemplo, cuando estaba navegando, cuando pasaba de la noche al día, me parecía un momento mágico. La música del juego me pareció extraordinaria. Y en general, la expresividad de Link en ese juego me parece una cosa muy reseñable, y la verdad es que para mí ese juego me enamoré mucho de él, más allá de que luego se pueda considerar que las mazmorras son mejores o son peores, luego te puedes meter a discutir comparándolo con otro, con Zelda, pero para mí personalmente ese juego me cautivó mucho y una de mis favoritas. Mira que tengo aquí, Juan, del 21 de abril del 2003, El viento hace historia, firmado por Fran Serrano, review del Zelda Wind Waker, 9.5. Estaría bien que le hubiese dado un 8 y dices, no. Mira, la reacción. Me acuerdo de las discusiones en esa época, la reacción en plan de, oye, que es que este juego es de 10, en plan de, pero Fran, toda la reacción, pero Fran, tío, que hay que ir con el barco de un punto a otro y en media hora ahí, que menos mal que esto la había medio punto después. Porque. Le... No, en realidad. En la cosa de con 9, que con 9. Sí, de hecho, hay varias notas con 9.9 que con el paso a la base de datos se reconvertieron a, como no podía ser 10, acabaron siendo 9.5. Entonces los puntos perdidos luego han ido a los Call of Duty de jabote. Pues Wind Waker originalmente Fran le puso un 9.9 en contra de todos nosotros, pero bueno, al final se salió con la suya. Muy bien. Mi favorito es Sonic. No, ese es Grand Theft Auto. es verdad, ¿eh? Pero estamos hablando de Nintendo y en cualquier caso, no. Yo le tengo mucho cariño al Mario 64 y seguimos con Mario. Porque, bueno, no hace falta que lo expliquemos, pero lo vamos a hacer. En su momento, a mí me pareció que no se había visto nada parecido. O sea, además el hecho de que fuese el primer juego de la consola y que en mi opinión tocase techo, que es una cosa un poco patética, pero ocurrió, y es triste recordar, pero es así. Miyamoto se esforzó tanto que luego no había quien le hiciese sombra al juego. Pues yo creo que es solo por eso que una consola empiece así, una andadura tan brutal, merece tener un lugar de privilegio. Y en cualquier caso el juego en sí es tremendo. O sea, ver que la mecánica Mario, que hasta entonces había circunscrito a esas dos dimensiones, ¿no? Que todavía, pues oye, siguen teniendo su aquel, podía funcionar en 3D también, ¿no? Sobre todo fue eso, que tuvo que venir Miyamoto a enseñar, claro, cómo debía ser un juego en tres dimensiones, porque hasta la llegada de Mario 64 los juegos, sobre todo los de plataforma, eran injugables. Llegó Miyamoto y dijo, mira, esto se hace así, así, así, y todos ya fueron detrás. Efectivamente. Y todavía está la cosa ahí temblando, ¿eh? No te creas que ha evolucionado mucho por ahí el tema. Bueno, venga, eso es lo que nosotros pensamos. Eso. Pero mientras Enrique recopila el asunto, me imagino que habrá quien tenga que decir algo, ¿no? En esto, todos tenemos nuestro título. Hombre, estaría un poco... No sé, sería excesivo que cada uno diga el suyo. Estamos aquí hasta pasado mañana, pero si alguien quiere animarse, puede levantar la mano. A ver, ¿quién rompe el hielo? Ahí hay un codo que ha hecho... ¡Ay! Venga, hombre. A ver, venga. Mira. Venga. Mira, por ahí. Venga, va, el alámbrico. Venga, espérate. Cuidado. Hacerle hacer deporte, hombre. Hacerme hacer deporte y no matar. Cuidado donde tropieces con esas escaleras. No hagas una Jennifer Lawrence ahí. A ver, nombre primero. Carlos. Carlos, a ti el micro. ¡Avanti! Mi favorito de Nintendo. Sí, señor. Pues es que... Has dicho que el Super Mario 64 era lo más grande de Nintendo 64, posiblemente sí, pero para mí el Zelda Majora's Mask. El Majora's, pues fíjate que es, lo hablamos el otro día, Fran. Que Majora's es un poco, tiene, no gusta tanto como Ocarina of Time, que es, digamos, el tal, pero hay un núcleo de defensores del Majora's, igual ahora que se ha rumoreado el remake y todo esto. Exacto. Resistencia. Majora's es la más especial de todos, sin lugar. A ver, ¿por qué? Puede salir un Ocarina, tardaron muy poco en hacer el Majora's, que además era rizar el rizo. Que es cierto que te gusta mucho o no te gusta, pero el esfuerzo que le pusieron en tan poco tiempo en hacer otro Zelda, para mí es muy especial, posiblemente. Aunque coincido con la mayoría de vosotros, Es difícil elegir al final, lo hacemos un poco porque te lo va pisando el de al lado y te lo pisa el otro. Y lo tengo que decir, pues ¿cuánto vale en la reventa, cuánto vale este? Lo miramos. Yo lo tengo entero, ¿eh? Ostras, pues, yo tuve la genial idea de venderlo y ahora búscalo. 120, pues mira. 120, bueno. Sí, hay que esperarse todavía, no mal, que no suba mal, más. No está mal. Venga, más favoritos, no vale repetir. O sea, cada vez es más difícil. Algún valiente. Más pillado. Pues es que voy a decirte lo mismo que él. Pero no, yo me quedo con Zelda, pero yo me quedo con el de Game Boy. Ah, mira, muy bien. ¿Cuál de todos? El primero, ¿no? El de Game Boy y el de... Ah, el de Game Boy normal, vale. O sea, fue el primero que jugué, el que me enamoró y el que me hizo lanzarme esa saga. Para mí, mejor. Muy bien. Venga, ¿más cositas o más? Vemos tweets y por ahí. Vamos por aquí. Buenas, yo soy Josep y me parece muy mal que no hayáis dicho nada de Pokémon. Pokémon Rojo, yo sé que soy de otra generación, pero a la generación Pokémon, pues los hombre, chavales... Hombre, Nintendo ahora te daría un abrazo, o sea, como toda Nintendo. Si no fuera por Pokémon, ¿cuánto le deben? Sí, sí. Sí, no, y a ver si Pokémon... ¿Pensáis esto ya como pregunta? ¿Pensáis que va a haber un Pokémon MMO, que es todo lo que todos queremos? ¿Algún día? Hombre, hablando de Nintendo y de la especialización que tiene en el juego por Internet... Puede que lo veamos algún día, pero para dentro es una crítica eso. No, en absoluto. Por mi parte, no, hermano. Yo, teniendo en cuenta la resistencia que muestran a hacer un juego tipo como los que hacen en portátiles, pero en consola, que también les han pedido mucha gente durante años y que no lo quieren hacer, la verdad es que no veo muy por la labor de romper la fórmula que tienen ahora mismo, la verdad. A mí me sorprendería. Bueno, venga, más cositas. ¿Más? Venga, hombre. Nada, no sale. Tenemos ningún... un FX de grillo, bueno. Dale a. Ningún juego friki de estos súper rebuscados. Mira, por aquí tenemos a alguien. Enrique, mira, ahí al lado también. Dicen que. Dice todo esto. No, estamos hablando. Juego favorito de Nintendo. De sabores de turrón, esta, la casa. ¿Está en geografía 1? Dos in the Gear, el de GameCube. ¿Cuál? Ah, mira, dos in the Gear. Qué bueno. Qué bueno. Es uno friki, este sí. Bueno. ¿Y juego friki? Toma. Mira, Enrique. Vamos. Y por aquí también tenemos gente. Hola, me llamo Ángel y mi favorito de Nintendo de toda la vida ha sido el Metroid Other M. Tardábamos ya en decirlo, sí, es verdad. Y es bueno. Bueno, bueno. ¿Dónde más? Por ahí, por la otra banda. Podéis justificarlo y todo, ¿eh? Mira, ahora ya empezáis a animaros todos. Hola, yo soy Manu y mi juego favorito ¿No eres Batman? De Nintendo. Mi juego favorito de Nintendo es el que me hizo dejar de ser el favorito de mis amigos porque yo tenía la Mega Drive con el Sonic y era el número uno. Transformers, bueno, tío. Llegó el Super Mario World y todo el mundo se iba a casa de los demás. Y ese fue el juego que me hizo a mí cambiar la Mega Drive por la Super Nintendo. Ya no lo eres tanto. Para que vinieran. Sí, sí, Juan, que era de esos hardcore de Mega Drive. Sí, en la época en que nos dábamos de tortas, casi, literalmente. Ahora ya como eso ha pasado mejor. Y bueno, no, qué leche. La gente se va asesinando. Muy bien, ahora. Bueno, a ver, ¿qué más por ahí va? Cositas. O si no vemos el hashtag, a ver qué dice la gente. Sí, me he dado un paso por Twitter. Vamos a darle un tiempo. Ahora vendría bien aquí una música de estas. Tan. Harper, este de los Simpsons, de la trompeta. Mientras vuelve Enrique a su sitio. Pues mira, Chuseto, que. ¿Quién es Chuseto? Igual es alguien de. No, es que como es frecuente, digo, a ver si tenemos la suerte de que esté aquí, le ponemos cara. Dice, bueno, que cree que todo lo que ha sacado Nintendo es una joya. Bueno, salvo Wii Music. Sí, sí, bueno, los hoteles del amor también. Eso, pero que se queda con Zelda a Link to the Past, lógicamente. Por aquí ya tenemos algún que otro troleo. Decirle a Nacho Ortiz que se paga una copa, primer aviso. Ya empezamos, esperemos muy pronto aún, hombre, luego más tarde iremos al barrio, ¿no? No, llevadlo al barrio. Mira, Fran, para ti, dice, a todo esto, Francisco Alberto Serna Costa, como siempre, todo un gentleman, guapo en la palabra. Señor Solid, mantenga. Un multinica ahí a tope, ¿cómo le da? Vaya, el tío que bueno, señor Solid, manteneos rocosos. Siempre, siempre. DNA 18, DNA, Smash Bros. Melee, juegazo. Y bueno, la verdad es que en líneas generales parece que Nintendo 64 tiene un peso importante en lo que es la familia de juegos de Nintendo. Otra Red Powell nos habla de Super Mario World, de Donkey Kong Country, Ocarina of Time, dice que hay muchos y muy buenos. Pues y bueno, sí. La verdad es que ya sabéis con el hashtag Mary Podcast, sobre todo compartir también fotos por aquí, que no veo que no os estéis animando a sacar el móvil y seguir comentando los juegos. No, está bien, pues, que hayamos hecho un repaso de todo esto. Yo iba a decir, no es el día a lo mejor, ¿no? Estamos de celebración, que está bien que lo hagamos porque mucha gente podrá opinar que Nintendo hoy no es lo que era. Este es el tema. Y bueno, que a lo mejor estamos rememorando los grandes títulos. Y como poníamos un paso adelante, efectivamente, sí, de la realidad, sí. Que es que no digo que sea mala, pero que pasan por un momento un tanto complicado. Bueno, un momento, Rolaño decía que el clan Yamauchi bueno, habían sido los máximos responsables de la compañía. El último presidente que no fue Yamauchi, el primer, mejor dicho, presidente que no fue Yamauchi, ha sido ahora Satoru Iwata, que revolucionó la compañía con Wii. Después el salto a Wii U está siendo muy muy malo. A nivel de hardware, la consola no despega. En total debe andar por los 6 millones de máquinas vendidas. Y bueno, tiene las situaciones que a nivel de third parties tampoco está contando con muchos apoyos. Todo lo que tira son títulos suyos. O bueno, de colaboraciones muy estrechas como el reciente Hyrule Warriors. Viene ahora Smash Bros. Viene Bayonetta, que fue un desarrollo que tuvo que reactivar Nintendo insertando capital en Platinum Games. Así que la consola y la compañía, si no fuera también por las ventas de portátil y esos títulos, pues cimentándose en Pokémon, en Monster Hunter, la nueva 3DS, que la echamos un ojo en Tokio, bueno, está manteniendo un poco el tipo con esto, pero son momentos muy duros para la compañía. Nos han visto forzados a cambiar un poco también la política que han tenido tradicionalmente, ¿no? En cuanto a el control férreo que tenían sobre el licencias, efectivamente, parece que de los royalties empieza a fragmentarse un poco todo eso y veremos a dónde va a parar. Bueno, una pregunta interesante es, no sé qué opináis vosotros, Fran, llega Iwata, se come el turrón Iwata, sí, porque tiene, bueno, la última junta de accionistas ya parece que ya estaban pidiendo, sí, Florentino está ya va a echar. No, ¿verdad? Había voces muy críticas, ya las acciones de Nintendo estaban bajando y ya es en plan, oiga, este hombre de lo de aquí que no. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, la verdad, esperemos que sí, además, porque la. ¿Por qué? Esperemos por qué. Las soluciones de los accionistas pasan por cosas como. ¿Por qué no haces un Mario en el que haya que hacer un micropago para que echarte más alto? Eso es verídico, eso lo dijeron a la. Lo dijeron. La junta. La junta. Para sí. móviles, ¿no? Sí, sí, sí. Hacer un Mario para móviles y que tuvieras que pagar para que saltara más alto. Así que imaginemos la solución que tienen ellos para rescatar la compañía. Yo creo que Iwata es una persona muy inteligente, que lleva todo desde la casa. Empezó en HAL y sabe muy bien cuál es la compañía. Han tenido un gran éxito con lo que ha hecho. Ha tenido un gran éxito. Bueno, DS fue la frontera con Yamauchi. Con Wii arrasaron. Con 3DS le ha ido bien, pero bueno, le ha ido muy bien, pero no tanto como DS, porque están muy presionados por el tema de los móviles. Pero yo creo que él va a aguantar por lo menos una generación. Y Wii U va... ni la nombras, ¿eh? Qué curioso. Wii U tiene un problema, que ellos no tienen apoyo, básicamente. Se han borrado todas las third parties, las desarrolladoras de multiplataformas, se han borrado todas. Han lanzado muy pronto, tiene una consola que tiene muy muy buenos juegos. Y luego Nintendo sigue produciendo una auténtica maravilla, lo hemos estado viendo en los últimos juegos que han sacado. Creo que no, que la consola acumula una buena cantidad de calidad, pero si las compañías, al haberlo lanzado muy pronto, no tienen la misma tecnología que las otras dos, no quieren, las otras compañías consideran que no es interesante apoyarlo con otro tipo de producto, y lo que han lanzado no les ha funcionado a nivel comercial, pues obviamente las compañías reniegan de esto, y para Nintendo es un hándicap, porque el catálogo, aunque tenga mucha calidad, no tiene la misma cantidad de variedad que tiene sus competidoras. Por cierto, preguntaba alguien en no sé en qué hashtag, si en Meripodcast o en el usuario, sobre la nueva 3DS, que nos había parecido y qué diferencias tiene. Bueno, como la consola en principio tiene una mejor pantalla de 3D, es más potente, tiene algo más de CPU, tiene creo que un poco menos del doble de RAM y un poco menos del doble de VRAM, y luego pues tiene, al tener más capacidad, pues tiene la capacidad de poner juegos mejores o juegos exclusivos para ella, como va a pasar por ejemplo Xenoblade, que va a lanzar una versión exclusiva para... Y si no la tienes, te quedas sin Xenoblade. Y si no la tienes, no puedes jugar a Xenoblade, que es un movimiento que, no sé, la verdad, yo personalmente no lo acabo de ver por parte de Nintendo, pero supongo que tendrá sus motivos. Hombre, sobre todo, yo echo en falta una pantalla multitáctil, que parece mentira en el año en el que estábamos, y 3DS todavía monta la misma pantalla que el primer modelo de DS. También una pantalla en alta definición, porque vamos, tanto la superior como la inferior sigue siendo en SD. Lo que tampoco me cuadra mucho es donde han puesto ese stick derecho, ¿no? Hay que ponerlo en algún lado y... Ahí arrinconado, sí, muy pequeñito, y pero vamos, sí. Yo como ya dije también un poco anterior, lo único que me gusta de esta consola es que ya han puesto los botones, los colores de los de Super Nintendo. Es cierto. Eso sí, eso oye, sí. ¿Alguien se la compraría de los que estáis aquí? Oye, que se puede jugar a Xenoblade, mira. Bueno. Bueno, este es el que se la compra siempre todas las versiones, ¿no? Sí, sí, ese se las compra siempre. Coleccionista, sí. Coleccionista. Ah, vale. No, en serio, alguien teniendo, por ejemplo... No, en serio. Ahora alguien que lo diga... Sí. ¿Se la compraría alguien o qué? ¿De los que estáis aquí? ¿Manos arriba? Vale, no, sois más de PS Vita, ¿verdad? Vale. Sí. Sí, sobre todo de PS Vita. Bueno, pues esto gráfico, ¿eh? Es una representación exigua, pero oye, no deja de ser curioso, ¿no? Que parece que no, la gente no acaba de entenderla del todo, ¿eh? Y sobre todo esto que estamos diciendo, de que juegos concretos no se vayan a poder jugar en modelos anteriores, es como raro. Es que pero es habrá muy poco, raro. Habrá poco. No creo yo que sea mucho porque... A dar por saco. Porque sobre todo eso, ya tienen un parque instalado de 40 millones de unidades del modelo 3DS normal, y si ahora te sacan un juego exclusivo, tienes ahí 40 millones de posibles clientes a los que no vas a acceder, así que eso no play, sí, a lo mejor para hacerle publicidad a la máquina, pero a largo plazo no veo yo que vayan a salir muchos juegos en exclusiva para esa máquina. ¿Entonces para qué la quieres? Pues eso pregúntaselo a Nintendo. Pero vamos, a lo mejor en, digamos, un modelo bisagra hasta que saquen una nueva portátil, que yo tampoco lo veo mucho porque el mercado de los móviles está pegando demasiado fuerte. Yo creo que esta va a ser la última generación de portátiles, digamos, tradicionales. Por parte de Sony seguro, eso está claro. De Nintendo, yo creo que sí, vamos, porque no, después de la costalada que se han pegado y cómo han abandonado la Vita. Y por parte de Nintendo, todavía están vendiendo. Y así que igual habrá sucesora también, pero ya te digo, será cada vez menos, así que los móviles están arrasando. ¿Hay algún mensaje que hable de esto? Sí, tenemos un par. Hay uno de Quiniela89, por favor, no tuitees otra vez eso. Después podré ver lo que es. Va a salir por aquí detrás en 3, 2, 1. Y bueno, Joder con los nombres. De PHF Ceramic. Dice Nintendo celebrando 125 años de vida, pero no está atascada en un coágulo desde los años 90, que ni para atrás ni para adelante. Pues no sé yo. Y también por aquí comentan que creen que se va la mano a Nintendo con Pokémon. No sé, lo han comentado por ahí, que Pokémon es una de las sagas favoritas. ¿Pero creéis que se le está yendo la mano con esta licencia? Oye, porque llevamos un juego por año. Bueno, dice que se le va la mano a Nintendo en Pokémon y hay una imagen de Wario y que es igual a una Pokéball, unos calzoncillos y sale un Pokémon al lado. No sé si aquí se ve. Yo no lo veo. Yo creo que Pokémon está bastante bien gestionado. A menos que se pongan en plan Assassin's Creed con la entrega anual, están con el tema de los remake y tal, pero yo en general creo que lo que es la serie principal creo que está bien gestionado. Los metales preciosos se han acabado ya, ¿no? Sí. Para ya no queda plástico. Bueno, la semana que viene estamos con de Pokémon Company en Londres, o no, en Frankfurt al final está Jabote, así que pues le preguntaremos a ver cómo va el tema. Vamos a hacer una cosa, no nos vamos de 3DS. Y hablamos. Está quedando muy Nintendero esto, ¿eh? Sí, no ha sido. No ha sido a propósito, además, ¿eh? Sí, ha sido a propósito. No, digo que vamos a hablar de un juego que, bueno, ya está prácticamente en la calle, si no lo está ya, ¿no? ¿Está disponible o va a estar? Fecha de lanzamiento oficial, Smash Bros. Para 3DS. Esta semana, a ver. Vale, Germán, gracias. Bueno, en fin. Mira, voy a contar la anécdota, Nacho, de que una vez tuvimos que prescindir de la pantalla. Sí, bueno. Sí, un momento, sí. Se lo decía a la bicha. Un momento en que ya no era seguro, serio, seguro que Quiniela 89 está por ahí. Seguro que está por ahí escondido. No vamos a abrir cuentas de Twitter de la salida, no se va nadie. Ahora hacemos una mención en el que le vibre el móvil. El perfil. Bueno, en fin, fecha de lanzamiento oficial para Smash Bros. 3DS. No me acuerdo, es esta semana. El 3 de octubre. Y nada, decíamos que, bueno, es uno de los lanzamientos evidentemente más importantes del catálogo. Nintendo tiene, tanto en la versión 3DS como en la de Wii U, que el juego sale especialmente en la de Wii U, tiene esperanzas de que cuaje también la escena competitiva. Smash Bros. Para... ¿cuál fue el de Nintendo 64? Es el que se seguía jugando recurrentemente. El que se seguía jugando de forma recurrente en los eSports, incluso en el Evo. También hubo Nintendo, tampoco entendía muy bien el concepto este y llegó a vetar un torneo de Smash Bros. Al final, bueno, por las peticiones de los usuarios y demás, se pudo llevar adelante, pero para que te hagas un poco a la idea de cómo estaba todavía anclada en el pasado y ahora cómo busca colocar primero pues el juego en la escena competitiva. Y también pues todo el tema de retransmisiones y demás, que con Mario Kart tocho lo ha hecho muy bien, y creo que si ha aprendido algo es el momento de aplicarlo con Smash Bros. Claro, decimos que el juego va a ser para Nintendo una pieza clave, ¿no?, dentro del catálogo de los próximos meses. Un juego especial porque digamos que el estilo de lucha que plantea no tiene nada que ver con los de más, otros más divertido, más menos exigente, más relajado, aunque bueno, seguro que los pro players me dicen, pero ¿cómo que menos exigente? Hombre, también tiene su parte estratégica, ¿no? Con toda la configuración del equipo, todos los combos y bueno, es bastante profundo, pero a nivel casual es cualquiera puede jugarlo. Y en esa línea la importancia de los personajes y del plantel brutal que tiene y variadísimo. Por ahí está rotísimo Bowser, ¿no? Es el que Bowser está súper roto en las primeras betas. No sé si lo van a equilibrar un poco, pero coges a Bowser era como cargarte al otro instantáneamente, es como, no sé, cogerte a Kuma en 4, sí. Y nada, bueno, nos han ido mostrando poco a poco durante los últimos tiempos qué personajes se iban a formar parte de esa plantilla. Parece que ya está bastante claro por dónde van los tiros en cuanto a la variedad de los mismos. Y nada, Enrique, te va a tocar un poco ponernos en situación sobre 3DS y el juego. Me va a tocar un poco, bueno, sabéis que tenéis en la review desde este viernes, desde primera hora del viernes en Meri, una nota que le ha dado Salva de 8,7, que la verdad es que recomiendo leeros la review. Bueno, en líneas generales, según que habréis probado la demo, ¿cuántos de aquí habéis podido probar la demo de descargable del juego? De Smash Bros. 3DS. Ah, bien. Ahora comentamos impresiones. Lo primero que sorprende, porque lo que nos ha sorprendido a todos, es la fluidez con la que corre eso en una portátil. La verdad es que sinceramente no se esperaba que un juego, en cierto modo, con cuatro personajes, con objetos y demás, fuera relativamente bien, porque realmente va fluido. Y a nivel de contenidos, pues tenemos pues la oferta que brinda Smash Bros., quizás un poco menos a nivel de modos de juegos que Brawl, pero siguen manteniendo el modo online, que es bastante versátil, hay que afinarlo todavía un poco, y sobre todo el competitivo local. La cantidad de contenidos, como decía Salva, abrumadora, como suele pasar en esta saga. Objetos, ayudantes, modos de juego, 50 y pico personajes, de los cuales en la review tenéis un listado de los de los 31 que se, de los que se puede hablar hasta el lanzamiento, pero bueno, si buscáis en la sección de noticias sabéis que se filtró el listado completo de personajes y los podéis ver esos 20 restantes que no se han comentado en la review. Por cierto, hablando de personajes, tenemos un concurso activo sobre esto. Correcto, tenemos un concurso activo en el que os podéis llevar una 3DS del juego, que incluye la 3DS del juego y la 3DS la especial que viene, que lanza Nintendo preciosa con los iconos del juego. Y aparte hay un segundo premio para el segundo ganador, que es un pack doble con el juego para que os toque y se lo regaléis a un colega para jugar online. Tenéis en la sección de noticias cómo se participa. Simplemente tenéis que elegir vuestro personaje de Mapro favorito de todo el elenco que hay, y bueno, entre todos saldrán los dos personajes más votados, que por lo que veo Link causa sensación. Yo votaba Link, yo votaba Link, yo soy de Link, yo soy de almohadilla Link. Sí. Almohadilla más bros 3DS arroba Meristation, por si queréis darle. Le dais y el lunes, seguramente cuando tengamos los resultados, ya diremos los nombres de los afortunados o afortunadas que se lleven la consola y las dos copias del juego para jugar. Pero bueno, como digo, la verdad es que la entrega portátil pues ofrece todo lo que se esperaba. Esperaba quizás un poco más en el tema técnico. Hay un elenco de personajes descomunal. Tenemos, bueno, personajes habituales como puede ser Peach, o personajes que se ha sumado como puede ser Shulk de Xenoblade. Y también decir que, bueno, hay una cosa en la que sí que se han quedado un pelín atrás, pero bueno, no decir que se lo perdonamos, pero sí que lo entendemos porque es Nintendo. Y es en que la conectividad con la versión de Wii U parece que no va a haber ningún tipo de conectividad, salvo que a posteriori anuncien algo o actualicen. Entonces sí que es una forma un tanto desaprovechada, porque hemos visto como otros juegos portátiles del género, caso de Street Fighter vs Tekken, creo que tenía crossplay entre versión sobremesa y versión Vita. Sí. Y bueno, sí que se podía haber utilizado de una forma más inteligente el compartir contenido entre las dos versiones. Lo que ha dicho Sakurai, que es el director del proyecto, es que los escenarios en este caso se han adaptado para que encajaran bien en la pantalla de la consola y que por eso era imposible hacer es que eso, cada, la compatibilidad. Cada plataforma tiene escenarios distintos y en el Smash Bros. Los escenarios cobran una importancia capital. Así que yo creo que vamos, ha tenido que ser por eso, por lo que no han podido hacerlo. Como primera aproximación de la serie a una consola portátil, yo creo que han esperado y han macerado la idea bastante hasta que al final ha salido un producto bueno, bastante bueno. Y bueno, sí que quedan territorios por mejorar en este Smash Bros, pero no cabe duda de que es un juego bastante excelente. Se echa de menos aquel modo aventura que sí, tenía el de la Wii, ¿verdad? Un amago de modo aventura, pero no llega a ser esa complejidad. Es algo más contrarreloj, algo más, sí, más corto. Se van desbloqueando diferentes elementos y demás. Chavales, como lo ha jugado gente. Sí, no podéis. Bueno, aquí podíamos ver qué piensan, unas impresiones, ¿no? O sea, con quién juegan, ¿no? Venga. También. ¿Y por qué? A ver, alguien de los que ha jugado dicho en este jugado, sector de aquí. Venga, para allí me habéis dicho que había jugado unos cuantos. Es un pulido del micro. Bueno, me llamo Adrián. Y nada, básicamente estuve probándolo cuando salió la beta a través de los códigos de descarga. Y yo puedo decir que es una versión muy potable, bastante decente de lo que viene siendo. O sea, es totalmente equiparable a las versiones de sobremesa. Yo veo una versión más que decente. Lo que se ve en la demo, que te deja ver también lo que va a haber en la versión completa, es bastante interesante. Va a haber un montón de modos, igual que el de Wii va a tener un montón de que sí trofeos y modos extra. El modo historia también parece que está interesante y no sé, en principio los nuevos personajes me llaman bastante la atención. Mega Man de momento es el que más me gusta. ¿Juegas con Mega Man? Sí. ¿Y a quién más pillas de ayudante? Ayudante yo que sé, hay un montón, sí. Pero el que sea, el último que jugué esta tarde aquí con este hombre, con Quiniela. Espera, oye, tú no serás Germán, ¿no? ¿Quién es este Germán? Toma, pues vale. Es la cara esta del villano de Star Fox, Andros, por ejemplo, sí, el modelo sí, de Super Nintendo. Y no sé, yo lo veo bastante interesante. En principio me interesaba pillarme la versión de Wii U, pero es que viendo lo guay que está la de la DS, la verdad es que te hace plantearte comprarte el mismo juego dos veces, cosa que no me gusta hacer, pero... Ya. Es todo un detalle esto. Nintendo ha ganado. Y tanto, es que con el Mario Kart ya pasó. Te encuentras un Mario Kart 7 que está tan bien hecho y dices, si es que puedo hacer lo mismo que en mi casa. En cualquier lado, hasta en los que menos nos esperamos. Oye, fantásticas impresiones, hombre, muchas gracias. Nah, vosotros. Venga. ¿Alguien se anima más a compartir más sus sensaciones? Germán, Quiniela, ¿no? ¿No queréis? Vale. Venga, siempre. Por allí. Lo que sí hay que tener cuidado jugar con el stick, que ya hemos visto algunos japoneses que se han cargado. Sí, se rompe rápido, ¿eh? En primer lugar quiero decir que estoy de acuerdo con Adrián en casi todo, menos yo creo que en mi opinión el control los botones X e Y están muy infravalorados. Eso de que sirvan los dos para lo mismo no me acaba de convencer realmente. Y lo de la fluidez, en el momento en el que, por ejemplo, Mega Man, cuando hace el smash vertical, pega algún bajoncillo si pillas a dos o tres personajes. Bueno, algún tirón puntual es normal, pero bueno, en un juego de lucha un tirón se acusa, ¿eh? Porque como va todo calculado en frames, cada ataque tiene unos frames y vas a para los combos cada frame X segundos, pues ahí sí que es más sensible. A ver, venga, pues más cosillas. Bueno, ¿tú con quién juegas? Yo tengo que decir que yo juego con Mega Man, lo iba a votar en lo del concurso de la 3DS, pero como Link lo vi que votaba más gente, yo voté a Link. Chaquetero. Venga, más gente por ahí, a ver si se anima alguien. ¿No? ¿Alguna? Bueno, nada, vamos al Retro Podcast, venga. Sí, vamos a hacer una sesión Max Mix de preguntas sobre cualquier tema, ¿vale? Veo que. No me siento entonces. No sé. Bueno, aquí tenemos preguntas, pues ¿sí? Si queremos romper el hielo, vienen ahí bastantes. Que hemos repescado de la, página de la web del último podcast, del último programa. Pero había algunas cositas. Pues sí, hay cosas. A ver, mira, dice Infernus 82. Pregunta para Retro Podcast. En no demasiadas semanas tenemos por aquí el Alien Isolation. ¿Algo de alguna versión coleccionista que no sea la versión Nostromo, que solo trae DLCs y algo más? Y teniendo en cuenta que es un juego regulero como Colonial Marines tuvo una edición de coleccionista bastante buena, se me hace raro que este no tenga nada. Bueno, ya que estamos, pues a ver, Alien Isolation, ¿qué os parece? Yo que juego de terror. No, es verdad. De hecho, estamos trabajando. Le da miedo lo de terror. Estamos trabajando con la noche. Con la review para esta semana y Fran, tengo que decir que dijo: no, no, a mí no. A mí no, que me sale un bicho de pesadilla. Pues no sé, a mí me pilla un poco a contrapié si tiene una coleccionista que no sabe cómo, sinceramente no me acuerdo, vamos. Yo qué curioso, que lo único bueno del Colonia Marina era su edición de coleccionista. Con a 9 euros la voy a ver yo, ¿eh? Sí, con el robot de Alien El Regreso, el robot grúa, muy chula, muy chula. Estuve a punto de pillármela, menos mal que no lo hizo porque el juego... vamos, respecto a la Isolation, que yo sepa no hay ninguna edición de coleccionista, más allá de esta costumbre que tienen ahora de ponerte unos cuantos DLC para el juego, bueno, en reserva. Si han invertido en el juego y no en los monigotes con los que lo venden, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sí, además, tú fíjate lo chulo que había estado una figurilla de Ripley o algo así. Tranquilo, que aquí estamos viendo, ¿ves? Qué bueno, Google te viene que sí, que hay una edición Ripley. Alien Isolation, edición Ripley. Sí, pero esa es la... corta esto en la edición del podcast. No, esa es la edición normal, pero con los DLC de Ripley. Sí, lleva el último superviviente y tripulación prescindible, ¿no? Que son los DLCs ambientados en la primera peli de Alien, que esto... Que tiene, pero vamos, que no es una edición coleccionista, digamos, clásica, con su figurita, su libro de arte y su cosilla. Venga. ¿Qué más había ahí? Más cosas. Hay una pregunta, me da miedo porque como no está Fer por aquí, me da miedo esta pregunta. Pues no la hagas, sí que sé. Había una sobre qué rendimiento... Madre mía, va la palabra. Otra. ¿Cuál? Venga, a ver, más cositas, espera un segundo. Venga, Project Cars. ¿Sabéis algo de Project Cars? Lanzamiento, número de vehículos, circuitos, vehículos, Jojo 321. Project Cars. Pues... Project Cars, juraría que sale en noviembre, creo recordar, pero la versión de Wii U se va a 2015. No sé si la versión de PC también se va a 2015, creo. Y vehículos creo que era un centenar, me parece. Y circuitos sí que no recuerdo exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que en noviembre lo tiene complicado porque tenemos Drive Club y tenemos Forza que está a puntito de llegar. Entonces... No, Forza Horizon, además con notazas. Y tengo que decir, a mí me ha sorprendido el nivel que tiene el título, fácilmente de los dos mejores del catálogo de Xbox One desde inicio hasta aquí. O sea, yo creo que me quedaría con Titanfall y con Forza Horizon, dos juegazos. Eso sí, de este título sí que yo creo que es el primer juego de PC de coches que admite 4K, de resolución de 4K en PC, lógicamente. Entonces, sí que eso puede ser un puntazo. Con este portátil lo podemos mover. Siguiente. ¿Qué más cosas hay por ahí? Había, aquí está, mira, tengo aquí el tuit guardado. Te has saltado una que sé que está en el hilo del foro, Nacho, que hablamos de juegos clásicos antes y hablaba de shooters. Ay, no, recomendásemos juegos. Sí, está por ahí. Mira, ahora la mino, no te preocupes. Me la vida del amigo, la panza metalera. ¿Está por aquí la panza metalera? Habría estado bien, ¿no? Es un clásico. Vale, sí, se me manda mensaje. dice: dadnos info del Final Fantasy XV, que estamos que esta semana Square ha decidido liarnos 5 veces diciendo cosas contradictorias. Frank, ¿qué cosas contradictorias han dicho? Es que ni ellos mismos saben cómo llevar el proyecto, ya no cambio de tanto desarrollo. Bueno, se han cargado a Nomura, sí, después de tener 6 años ahí con el proyecto, que cambia una cosa con otra, que es el Príncipe Noctis y demás. Ya no es director de Final Fantasy XV, es Tabata. Y bueno, parece que es casi un juego nuevo. Lo que pasa es que Tabata ha dado una serie de entrevistas y, bueno, por un lado quiere que el juego sea más accesible y la gente se le echa un poco la mano a la cabeza cuando perdón, que no, que la gente, cuando oye la gente hablar de un videojuego accesible, pues se echa un poco la mano a la cabeza. Esto va a ser con un botón, esto se va a ir solo, esto va a ser, no va a ser Final Fantasy. La gente ya está un poco con el sistema de combate, porque no sabe muy bien cómo... Está de uñas todo el mundo, Fran. O sea, después del 13, por Dios, después de los pasillos del 13, bueno, un poco arreglado en Lightning Returns, pero sí. Y Square está transmitiendo: no, tranquilos, que los fans, vamos a recuperar a los fans clásicos y demás. Y los fans clásicos dicen: pues no me lo creo. Y pero bueno, Tabata dice que quiere hacer el mejor Final Fantasy de la historia, que cree que sea inolvidable, que la gente se emocione. Eso no se lo cree ni él. Un poco de Sakaguchi, un poco de Kamehameha. No sé, bueno, Tabata hasta... Yo no tengo fe. Yo digo aquí que yo tengo bastante fe a Final Fantasy XV y creo que va a salir un buen juego. Pero bueno, es un poco salto de fe. Así que luego, cuando sale, sea y no guste, pues ya me puedes tirar cosas. Yo supongo que con esta edición la banda sonora la pondrán los Backstreet Boys o algún grupo de estos de... Yo le pegaría. Troll. Raño, tú, Final Fantasy XV, ¿qué opinión tienes? Hombre, a mí tampoco me tiene buenas sensaciones. Yo creo que están cometiendo exactamente los mismos errores que cometieron con el 13. Eso de querer acercarse a una audiencia masiva, digamos, pues casualizándolo todo, simplificándolo a más no poder. Y vamos, yo tampoco le veo muy buenas sensaciones. A ver, el año bueno, digo que ya están cometiendo un acierto, es que no tener Lightning de protagonista, o sea, partiendo de esa base. Bueno, que sepamos, ¿no? Bueno, ya no creo. Bueno, sobre Tabata, que dice: ¿este hombre de dónde sale? ¿Cómo le dan a este proyecto? No, bueno, decir que ha trabajado en Final Fantasy, bueno, durante los últimos 15 años y que como director ha estado en Crisis Core, en Type Zero y en Parasitive The Third Birthday. O sea que, bueno, por lo menos los juegos estos son tú, bueno, sí. Jaime Tabata, la hija de la embrujada. Sí. Más cosas, venga, a ver, ¿qué decías tú que había un mensaje por ahí? Sí, mira, a ver si lo ves, está en el hilo del anterior podcast. Tengo como 15 pestañas abiertas. Por ahí voy a andar. Claro. Mientras, Enrique, si quieres, si alguien quiere opinar, preguntar... Venga, por aquí, directo. Además, esta vez cara recurrente ya de... Sí, ¿verdad? Un clásico. Buenas, es para todos, pero bueno, para Juan, porque le toca un poco más. Es una noticia que yo no sé si está confirmada, creo que sí. Y es lo de que el Rubio va a poner confirmadísimo a un personaje de Sunset Overdrive. No sé, ¿cuál era vuestra opinión al respecto? Mira, hemos hablado de esto en el AVE, viniendo para Madrid, así que vamos a censurar lo que hemos dicho y hablamos de la respuesta pública un poco más. Bueno, a mí me parece que esto se puede leer de dos formas, ¿no? La que beneficia a Microsoft. A Nintendo igual le beneficia también. Esto es otra cosa. Digo, la que beneficia a Microsoft es lo que arrastra meter a alguien de las características del Rubius, contra el que no tengo nada, por cierto. Si lo oye esto... No, estuvimos con él, de hecho, hace dos de tres. Vamos, que no. Estuvo con nosotros en un majo y agradable. Sí, pero lo que hace, lo hace bien y, oye, le va muy bien, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista de Microsoft, pues está es una estrategia de marketing tan buena como puede ser cualquier otra. Pasa que yo tengo mi opinión y por ahí iba a los tiros con respecto al uso de celebridades, ¿no? Para atraer gente dentro del sector profesional de la locución o del doblaje, que, como podéis imaginar, pues no es muy buena. No termino de entenderlo, pero ojo, solo por razones artísticas. O sea, no me fundamento en nada más, que si formación, que si no sé qué. El otro día veía que él en Twitter defendía su formación como actor y tal, y me parece muy lícito, pero la gran mayoría de las veces estas cosas cojean y mucho. Habrá que esperar a ver cómo lo ha hecho el hombre, igual le aplaudimos y es la leche, pero de momento no lo termino de ver. No me tires más de la lengua. Bueno, igualmente, yo la parte que sí leo es a nivel de marketing. O sea, sí, lo que a Microsoft le interesa es que todo el mundo diga Rubius, Sunset Overdrive. O sea, con los 6 millones de suscriptores que tiene el Rubius en YouTube, pues bueno, lo veo acertado para que eso llegue a más gente, ¿no? Es como la fórmula de Hollywood de meter al rapero de turno malote en películas de acción. O sea, no sé, como Ice Cube en Triple X, ¿no? Pues a ver, gente que está de moda, que arrastra. Un ejemplo, bueno, porque Ice Cube lleva mil años haciendo. Sí, empezó así, por ejemplo, ¿no? Y hay gente, bueno, hay que, la última que ha sido de Val Kilmer con 50 Cent, me parece. O sea, pues eso, estampa de lo que están, y esto es lo mismo, pero aplica a videojuegos. Más cosillas. Más, venga, más. Va. Venga, por allí, sí, tenemos tiempo. Venga, amigo Rocoso. ¿Dónde estamos? Primero por aquí. Venga. Y luego allá Falco. Venga, camiseta de StarCraft 2, ahí, como debe ser. Sí, señor. Hola, me llamo Adrián. Hola. Un apunte sobre Tabata. Me parece un buen director, pero de jugabilidad, porque de historia, Crisis Core un 1 y de ser verde un 0. Historia. Y luego una pregunta que os puse en el Twitter cuando estabais emitiendo en directo Destiny. Y es que pasó con Thief, pasó con Watch 2, ya pasó con Destiny. Cada vez que una review sale antes de la release, las empresas dicen, ojo, no hacerles caso, cuando luego sí, hacerles caso, porque el juego no es lo que es. Pues mira, casualidad que la camiseta que llevas puesta, Blizzard, funciona exactamente igual. O sea, Blizzard tiene una política de, mira, los servidores de nuestros juegos abren tal día, a partir de ahí la prensa y usuarios tienen el mismo acceso, no hay acceso anticipado, y bueno, y ahí trabajad, ¿no? Nadie piensa mal de Blizzard, y es la primera que lo estaba haciendo. Fran, lo hizo tirando, bueno, con World of Warcraft siempre. Después con Diablo nos pasó lo mismo. Todo juego online. Con StarCraft 2 nos pasó lo mismo. Ellos no ven los servidores. Ellos son Blizzard, a fin de cuentas. Ellos no te van a abrir los servidores para que... ¿Para qué tú? Sí, hombre, ¿sabes? En plan, de cuando la graba todo el mundo ya entras y funcionas. Tú entras... de hecho, no tienen ni embargo ni nada. Ellos dicen... Tú vas a publicar análisis cuando tú quieras, como si quieras publicarlo ya. Pero obviamente, pues no. No se puede. Igual, a raíz de esta situación, lo que hemos hecho, pues en un intento de ser más transparentes, es publicar, como hicimos con Destiny y con otros títulos, un análisis en progreso que vamos actualizando, pues a la vez que hacemos streamings o que vamos profundizando en el título antes de pronunciarnos sobre la nota, lo que hacemos es añadir impresiones, en Destiny poco a poco fuimos añadiendo pues enfrentamientos con jefes, algunas quests, todo el tema de equipamiento, cómo iba modificando el personaje, y creo que así ganamos un poco más de transparencia hasta que sale la review. O sea, no podemos publicar en dos días. Entonces, claro, pues lo que sí podemos hacer es darte algunas pistas de por dónde van los tiros, ¿no? Para que tú juzgues si mantienes tu reserva, si cancelas, si te da la ansia y vas y te compras el juego. Pero bueno, repasando otras compañías que lo hacen, lo hizo Destiny. ¿Qué más, Fran, nos ha hecho esto? Todo los MMO funciona igual. MMO sí, pero fuera del MMO, porque bueno, al fin y al cabo el MMO te das de alta y luego si no quieres no renuevas, ¿no? Pero no, dentro, completo... no, ya dentro, por ejemplo, temas de juego indie y tal, también tienen, pero son muy, muy liberales con el tema, ellos te dan el código y te dicen, mira, vamos a publicar este día y tú publicas análisis cuando tú buenamente quieras, pero no organizado así. No, yo no quiero pensar mal de Activision, en plan de Activision lo que ha hecho es cerrar para que no entren y que todo el mundo coloque, bueno, los pre-orders, los vendan, las consolas blancas que son preciosas y que me compra una personalmente se las lleven. No quiero pensar mal, pero lo que sí es cierto es que el título no era un título de 10, o sea, es un juego de notable alto, todavía le quedan muchos aspectos que mejorar y estoy convencido que con los DLCs y en futuro, pues, no sé si tendrá continuación, pero seguramente mejorará. De todas maneras, dice mucho del clima de desconfianza que hay cuando pasa algo. Cuando no hay reviews. Cuando un review dice, no sale, sale el día de lanzamiento o sale después del lanzamiento. Ya, la gente ya va un poco así con mucha cautela. Cuando llega un día de lanzamiento te vas a Metacritic. Y eso fue algo, ¿eh? Te vas a Metacritic y ves que no hay reviews, en plan de, uff, me la estoy jugando, ¿no? Entonces te la juegas, no tienes nadie que te eche una mano, que es nuestro trabajo. Es decir, antes del lanzamiento, cuando vayas a ir a la tienda a retirar el juego, te puedas guiar con nuestra crítica y al fin y al cabo, pues es alguna opinión nuestra. Pero bueno, nosotros no queremos pensar mal. Queremos pensar que es cosa de la logística de los servidores que estaban en Las Vegas, ¿no? En el desierto, ¿no? Enterrados ahí. Bueno, había alguien por ahí. Una pregunta, ¿tienes? Mientras que llevo el micro, el Rubius ya tiene 100.000 suscriptores más. Hola, compañeros. Bueno, buenas. Yo quiero hacer una pregunta, yo creo que interesante. Y es que el juego de PT, de Silent Hill, el que está haciendo Kojima y Guillermo del Toro, bueno, está levantando mucha expectación. A raíz del tráiler también que se ha visto en el Tokyo Game Shop, creo que también... Es como gritaban las japonesas allí. Entonces, si Kojima, por ejemplo, destacan algo, es porque hace buenos juegos, los Metal Gear, no hay que decir más nada, aparte de que lo saca de Metal Gear y, joder... Bueno, ha hecho cosas de Boktai, por ejemplo. Exacto. Y luego, por ejemplo, Guillermo del Toro, porque Kojima hace buenos juegos, pero la parte de historia se le ha criticado mucho. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, ahora que está con otro director, ya son dos directores, entre comillas, ¿qué, vuestra opinión o qué opináis del juego, de las partes jugables, del modo historia y del renacer de, pues, de una franquicia como Silent Hill, ¿no? Bueno, Kojima es un director de cine frustrado. O sea, es así. O sea, él siempre ha intentado darle toque cinematográfico y siempre ha querido hacer una película. Lo que pasa es que al final, pues por unas cosas y otras no. Las ha hecho, como diría Mote. Con Metal Gear Solid 4, ¿no? En plan de te puedes ir a comerte una pizza tranquilamente mientras son las cinemáticas. Por cierto, en el 5 no hay tantas cinemáticas, ¿eh? Pero bueno, y con Del Toro ya llevaban tiempo siendo colegas, ¿no? Se intercambiaban piropos, ¿no? Del Toro escribía cosas y le mandaba, se mandaban cartas, ¿eh? Hace mucho tiempo. Qué bonito. De hecho, Kojima tuiteó hace unas semanas una carta en plan de felicitación del director Del Toro, el director Del Toro, director Kojima, ¿saben? Así, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que con el acercamiento que ha hecho Del Toro a este género, creo que puede salir algo. Bueno, el Playable Teaser de Silent Hills es brutal. De hecho, ¿veis? Fran no lo ha jugado. Porque era mucho miedo. Ni lo jugaré nunca. Pero para mí, yo creo que puede salir algo chulo. Y más, si fuera Kojima solo, te diría. Pero con Del Toro. Esto que está diciendo Nacho, yo creo que es lo que a lo mejor mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser el juego de uno o del otro? Yo creo que es mejor. Porque ellos, a ver, sí que es verdad que son muy buenos en sus terrenos, sí, correcto. Pero a lo mejor juntos, ¿sabes? O sea, no creo. Creo que eso... Yo pienso que si se respetan, se quieren tanto que no se van a pelear, ¿sabes? Se van a dejar uno trabajar con el otro. Y creo que a Kojima le va a venir bien que esté Del Toro. Y bueno, y Del Toro, todas las cosas que es nuevo a nivel de producción o en tecnología y demás, tener a Kojima pues va a ser una descarga. Yo tengo, la verdad es que sí que estoy bastante expectante. Y me ha gustado muchísimo el teaser. Sobre todo la forma de lanzarlo, ¿no? Que nadie sabíamos lo que era. Sí. Y al cabo de las horas era en plan de, oye, que todo es Silent Hill, ¿sabes? Lo dice Kojima mucho menos de lo que él pensaba, ¿no? Sí, un poco sorprendido con... Y en el Tokyo Game Show también dijo, esa chica de Londres que me reventó aquello, sí, fue una inglesa. ¿Tú te crees que, bueno, si quieres tú también, Fran, o Relaño, da igual, ¿os creéis que eso puede dar miedo? ¿Puede la franquicia volver otra vez a estar donde estaba, teniendo en cuenta lo que prometen? Yo no comento Silent Hill, como comprenderéis, no soy un experto, ni mucho menos, no sé ni... Pero me ha sorprendido bastante el golpe que han pegado de convertir una serie que cada vez que decían un nuevo Silent Hill, la gente, ¡buah! Bueno, o sea, esto, bueno, ya cada vez peor, otra basura, esto, tal... ¿Cómo han convertido todo eso en... un triunfo? Ahora la gente está ansiosa por el nuevo Silent Hill, han convertido en una serie superestrella como sus mejores tiempos. La verdad es que para mí lo de PT fue una auténtica genialidad, una cosa que ha revitalizado el interés de una saga de una manera realmente asombrosa de estudio. Para mí, dentro de lo que es el videojuego, nunca había visto nada igual. Ha sido un golpe maestro. No sé si habría sido idea de Kojima o no, pero vamos, si lo ha sido. Ya recordáis que para, digamos, reflotar la saga Castlevania con Mercury Steam, también ligaron ahí el nombre de Kojima, aunque tenía poco que ver. Muy poco, estuvo supervisando una fase temprana del desarrollo y desapareció, ¿te acuerdas? O sea, simplemente se asoció en un E3 y hasta Gamescom ya desapareció de allí Kojima. Bueno, con Silent Hill han hecho lo mismo, pero lo han sumado ahí a Guillermo del Toro. Pero yo, sobre todo, más que en el guión, estoy interesado en saber a ver qué puede aportar Guillermo del Toro en cuestión de estética a la saga. Tiene película visualmente, tiene criaturillas para Santiago Segura, hombre, habrá un cameo, hombre, tiene que ser un cameo seguro. Habrá un cameo, alguno habrá por ahí, no, por aquí un par de cosas simplemente. Tema de se nos está pasando por alto, que yo creo que hay un reciclaje, porque recordad que Guillermo del Toro producía Insane con THQ, que iba a ser un juego de terror. Entonces yo creo que muchas ideas de aquello han terminado derivando al barco de Kojima. Y con el tema de Castlevania, Kojima sí que viajaba a España con algo de frecuencia, pero lo que pasa es que no se enteraba ni el tato para ir a Mercury. Pues, pero a comer jamón. Sí, sí, sí. Y tortilla de papa. Jamón y en Instagram. Venga, más preguntas. Venga. Mira. Camiseta cervecera. Buenas. Leí hace un par de días en Mary una noticia de que iba a haber un nuevo añadido para el Street Fighter 4, un tal Omega. ¿Eso se sabe algo de eso? ¿Mentira? ¿O? No. Pero eso quiere decir que el Ultra Street Fighter 4 ya no es el último, ya no va a ser el último, porque también... No, hombre, no. A ver, ¿cómo está eso? Primero, es un DLC gratuito. Y este modo Omega lo que hace... durante el desarrollo de Street Fighter 4 se probaron diversos movimientos para los personajes que luego se terminaron por descartar a nivel... Pues había algunos, por ejemplo, para Ken había una patada que está en Street Fighter Alpha 2, si mal no recuerdo, que quedó descartada, ¿no? salió en Event Hubs, que es una web muy potente de Street Fighter, diciendo, mira, movimientos rescatados de los personajes. Y en el Tokyo lo que hicieron fue anunciar este modo Mega, que es un DLC gratuito. O sea, si ya tienes el juego, no tienes que pagar un duro. Si tienes el Ultra, claro. Bueno, si no, puedes actualizarte, depende de la versión que tengas, por una cantidad u otra, pero creo que son $14.99 si lo haces descargable, que bueno, no está mal. Tienes 4 nuevos personajes, 5 nuevos personajes, 5 escenarios, nuevos movimientos. O sea, bueno, en fin, ya esto ya va en cuestión de cada uno, pero respecto al modo Omega, lo que hace es esos movimientos que se descartaron, los reinserta y además añade un toque bastante loco. O sea, es un juego muy informal, un juego que no hay reglas tan técnicas, ni el ritmo es más serio. O sea, es en plan de te coges a Ken y empieza a tirar, o Guile tira pues 3 Sonic Booms de golpe, Sagat empieza a tirar de Tiger Souls como un loco. Entonces es muy para jugar en plan casual, en plan cachondeo, ¿no? Y se agradece que sea gratis y que esos movimientos que se habían descartado pues se hayan metido de nuevo, ¿no? Hay un vídeo de 9 minutos, si buscas en Meri, donde está la primera demo que la hace Peter Rosas, que es el asesor táctico de Beatmaps en Capcom, y te enseña todos los movimientos nuevos que hay, y repito, es gratis, o sea que lo que sí, gratis, además, Capcom, gracias. Creo que, según han dicho también de Capcom, es una especie de homenaje, ¿no? Esa recreativa de Street Fighter 2 a la pirata, sí, efectivamente, ¿no? Lanzaba un Shoryuken y te salía una ristra de Hadouken también, y vamos, todo eso muy loco y muy roto. Bueno, oye, ¿quieres que recupere la pregunta de los shooters? Creo que está. Sí, y a Arlaño le va a gustar también. Dice, dudita para los niños. Últimamente me estoy diciendo los shoot-em-up espaciales, género que nunca me había traído. ¿Qué juegos de navecitas me recomendáis? Me da igual scroll vertical o horizontal. Me interesan que hayan salido en Vita o PSP o alguno clásico para Super NES Mega Drive. Por completar un poco la colección. Gracias, por data, Temo Arlaño. Vale, está listo. Pues venga, por alusiones. Bueno, yo tengo que decir primero que estos Danmaku modernos, digamos, aunque su estilo siga siendo 2D y clásico, no me gustan a mí mucho. A mí yo tiro más de clásico, y a ese respecto creo que ha nombrado a PSP. Pues si es sobre PSP, yo le recomendaría, tiene unos recopilatorios muy buenos, tiene de Gradius, casi todos Gradius en un recopilatorio. Ay, qué bueno, sí, que es verdad. Que además ese salió... Salamander también, ¿no? Sí. El único que salió en Europa fue Gradius. También tiene luego Salamander, tiene Parodius, que para mí es tremendo. El sexy. Ese es para mí tremendo, y además para estos juegos, aunque algunos solo estén en japonés, la consola es multiregión y no hace falta saber el idioma, así que perfecto. Y vamos, uno de Super Nintendo, yo quedaría con el Axel ahí. Ah, ese, sí, señor. Sobre todo técnicamente es bestial, es brutal. Bien, yo me quedaría con el UN Squadron. Ah, ese clásico, también es bueno. Sí. Y Mega Drive el Thunder Force 4, ¿no? Que es brutísimo. A ver, Fran va a decir el Icaruga, ¿no? Pero aunque no sea de ninguna de estas. No, voy a recomendar cualquiera de Cave, que bueno, me aconsejo por otro porque son los mejores, porque esta duda muy recomendable. En Steam, por algo más práctico, está Icaruga. Que está caro, Bueno, pero es una buena conversión y tal. Cuando rebaje, lo pilláis. También hay varios shoot'em up en Steam a buen precio, que son Dojin y tal, que hay algunos muy buenos. Y bueno, así de toda la vida, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, en recreativa, que no llegó a salir ahí en versión doméstica, que yo recuerde, el R-Type Leo, que es una versión un poco sui generis de R-Type, que se fueron a cada uno, no tiene lo típico de la saga, y lo hicieron una cosa algo diferente, pero a mí es un juego que me gustó mucho en su día. Muy bien, por cierto, si no habéis jugado a los 1001 shoot'em ups que hay en PC Engine, estáis tardando, porque son tremendos. Yo lo adquirí gracias a mi hermano que está por ahí, su consejo, hace poco, y bueno, es demasiado maquinón. Bueno, más cosas, más preguntas. Venga. Recibimos a nuestro invitado. Sí, si no hay más preguntas, y si no las hacemos luego, efectivamente, vamos a invitar a que se una a nosotros a Juanan Pascual. Este hombre es responsable de Nexus Games. Pero ven para allá, hombre, qué tímido. Aplauso. Que va a ver la luz en breve. Y con el que queríamos charlar un ratillo, aprovechando la tesitura. Como digo, es un juego con sabor a clásico, un point and click de toda la vida, con sabor, como digo, muy muy interesante por muchas cosas, porque es muy friki, porque es muy divertido, y porque además está hecho aquí. Y porque es de la terreta, hombre. De aquí, de esta habitación. Y bueno, han estado enseñándolo antes ahí en donde está la zona de juego y demás. el que haya pasado por allá ha tenido oportunidad de echarle un tiento. Y nada, ¿qué tal, Juanan? ¿Cómo vamos? Pues vamos muy bien, la verdad es que hemos tenido una acogida muy buena aquí. Por cierto, hemos dicho que el juego se llama Randall's Monday. No, ahora lo hemos dicho. Cuéntalo. Buena parte. Randall's Monday, sí. Nada, aventura gráfica 100% española. Nada, hemos tenido aquí muy buena acogida. La verdad es que la gente que la ha podido probar le ha gustado mucho. Hemos tenido aquí en exclusiva ya por fin de cara al público el doblaje en castellano, que es algo que a la gente le gusta mucho y que estamos muy orgullosos porque se ha quedado muy muy bien. Aparte, ¿el doblaje? Sí, sí. Vale, que tiene pesos pesados de la industria. Sí, bueno, tiene pesos pesados y de esta habitación también. Algún peso pesado también. Algún enchufo ahí. Ya. Y bueno. No, pero menciona si quieres, porque a mí hemos estado de nuevo en el AVE, tío. En el AVE se forjan las grandes amistades. Hablando del título, y ahora te preguntaré una cosa, pero si queréis, nos paramos un poco en el doblaje, porque sí, me parece que tenéis nombres brutales. Tenéis Ramón Langa encabezando. Sí, Ramón Langa es de los grandes, de los grandes, claro, sí, pero es el más grande, vamos. Pero el prota no es tampoco moco de pavo. Randall está doblado por David Robles, que lo conoceréis por doblar a DiCaprio, entre otros muchos personajes. Y eso, por empezar con la lista, está Pepe Mediavilla, que es Morgan Freeman. Sí. Hay gente como, si no recuerdo mal, Roberto Cuenca, está también por ahí, Casio Dani DeVito en cantidad de películas. Sí. ¿Quién estaba por ahí también? Carlos Isbert, que es Homer Simpson ahora. En fin, no sé. Bueno, me parece brutal. Oye, ¿y esto cuánto vale? Si se puede decir. Pues no tengo aquí los números. Pero no te creas tú que tampoco, obviamente, todo es dinero y estas cosas no están al alcance de me voy a compra y hago que me doble aquí. Ramón Langa, un jingle, ¿no? Pero para algo que son los videojuegos, sí que muchas veces está la controversia de es que es muy caro y no se doblan. No, somos indies. Y hablamos de un juego en el que el diálogo es básicamente todo. Sí, sí, es todo. Hay muchísimo diálogo. Básicamente, ¿en horas? En horas de diálogo no lo sabemos. Vale. Pero lo que es en líneas, teníamos. Bueno, no sé si en líneas o palabras. Palabras teníamos como 100.000. A ver, la cuenta, sí, lo que nos dijo de repente un esto es que era una tercera parte del Quijote. ¿Vale? Buen dato. ¿Vale? Ese es el dato, porque entre líneas y palabras yo al final ya te pierdes. Me pierdo. Con espacios, sin espacios. Pero sí que estamos hablando de algo, algún peso pesado de lo que es ya un juego, y sobre todo las aventuras gráficas no tampoco suelen tener tanto diálogo. Y joder, para lo que son los videojuegos y toda la controversia que hay de que sale caro, tampoco es tan caro. No lo doblan porque no quieren y no hacen un doblaje de calidad. Porque quizá tampoco les interesa, no quieren o no tienen ganas de buscarlo y ese mismo que algo hecho aquí, algo patrio, pues sí tenemos y queremos hacerlo bien. Oye, buen titular este que nos acaban de dar, lo apuntamos. Está bien, para la noticia. Que tomen nota los demás, ¿no? Sí, que muchas veces dicen. Muchas veces se descartan doblajes porque la excusa, bueno, excusa o las razones que se dan es. No, es que con el cupo de unidades que tenemos previstas para España, con 18, con 100.000, bueno, 100.000 ya, desde luego un doblaje con 100.000 copias, que no me dejas un doblaje ya es delito, pero se escudan en esto, ¿no? Que el porcentaje que se destina no se cubre con las unidades que se venden, ¿no? Bueno, hablando del estudio, porque. Como que es la primera vez que saltáis a la palestra. ¿Cuánta gente sois? ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria? Bueno, ahora mismo el equipo somos un equipo muy pequeño, somos 7 personas y bueno, hace como año y medio éramos solo 2. O sea que tampoco empezamos 2 amigos en un garaje con mucha ilusión y con ganas de hacer un proyecto más grande. ¿Esto es marketing? Es que suena. Suena. A mí me suena. Suena a marketing, pero es verdad, o sea, es 100% verídico, real, ¿no? Sí, sí, sí, empezamos en un garaje asqueroso, además, y sin, pero será marketing, pero también es triste, porque todo esto, claro, hace, os reiréis, pero hace 2 años nosotros estamos ahí, bueno, hacemos esto y luego ya nos vamos a pedir trabajo a donde sea, porque esto no lo va a querer, ¿no? Nadie. Vamos en serio ya para trabajar. Claro, ya rollo, mira, hacemos esto y nos dejamos de tontería, porque nuestras familias ya están un poco hartas, o sea, rollo, lo del videojuego ese cómo va, porque tal, ¿no? Sacamos el trailer en internet estas navidades y entonces ya, si no hay nada, nos dejamos de tontería. El problema es que a la gente le gustó. El problema. Bueno, escucha, a la gente no. Lo que me ha sorprendido muchísimo es que Daelic, la editora alemana, haya apoyado el proyecto. Estás hablando de una editora, bueno, a nivel europeo, de primera plana. O sea, me ha sorprendido muchísimo. Sí, a ver, a nosotros también, porque cuando lanzamos el tráiler nos planteamos de vamos a tocar tres puertas, las tres distribuidoras de aventura gráfica más importantes que conocemos a nivel mundial, y a ver qué pasa. Y una de ellas fue Daedalic, y a la semana ya nos había contestado que les encantaba el juego y que querían más. Le dijimos, espérate, que tenemos que traducir el dossier, que espera tal. Y empezamos poco a poco a hablar con ellos. Enseguida la gente de Alicante, bueno, nosotros somos de Elche, pero la gente de Nexus, que era una empresa que se dedicaba a páginas web y tal, lo vio, quería meterse en tema de videojuegos y nos dijeron, oye, veniros para acá, que tenemos que haceros una oferta que no vais a poder rechazar. Y en este momento erais dos personas. Claro, en este momento éramos dos. Nos dijeron, mira, os ponemos todos los medios que haga falta y para adelante, claro. O sea, ya firmamos ahí que iba a haber un doblaje en castellano, que es algo que, o sea, nosotros no teníamos ni pensado, que con subtítulos y ya está, si sales y que... Y la verdad es que muy bien. Luego los alemanes de Dalek siguieron interesados y al rollo, oye, nosotros queremos encargarnos de distribuirlo a nivel mundial, tal, y nosotros encantados. Y ha venido todo un poco rodado, parece, pero hay mucho trabajo detrás y mucha ilusión y mucho miedo de decir, bueno, llegará un momento que lo digan, hasta aquí, ala, fuera, a vuestras casas, adiós. Oye, mientras tanto disfrutar del sueño. Claro, claro. Yo iba a preguntarte por el juego. O sea, eso, ahora vamos a eso. Que es todo hablar sobre el juego, pero ¿qué se va a encontrar la gente que se lance a Randall's Monde? A ver, la gente que se lance a Randall's Monde va a encontrar una aventura gráfica de las de antes, una aventura gráfica noventera 100%, de las que quizás ahora ya no estamos tan acostumbrados, con quizás un aspecto gráfico actual, no... No pasamos del pixel art, tenemos gráficos 2D, eso sí, pero muy definidos, con una calidad artística a día de hoy, la verdad. Y lo que es en estilo de juego, pues muy al estilo LucasArts, muy de echarse unas risas, muy todos personajes muy gamberros. Mucha referencia, ¿no? Y sí, cultural. Muchas referencias a la cultura pop de los 90. Y sobre todo a todo lo que nos ha influido en nuestra infancia. A ver, Randall Monday se llama Randall Monday porque el protagonista, por tener la mano muy larga y ser un poco cleptómano y joderle la boda a su mejor amigo, por así decirlo, se queda atrapado en el lunes, y por eso es el lunes de Randall, y todos los días que se despierta es un lunes. Día de la marmota, ¿no? Claro, es un poco el homenaje al Día de la Marmota, sí. Un poco más gore. Y más gamberro, porque cada día el amigo de tu mejor amigo se suicida porque ha perdido el anillo que tú le has robado, y tú tienes un poco que intentar impedir, solucionar todo esto, pero cada vez se enreda más el ovillo, y nada, aseguramos muchas risas, muchas referencias, y al fin y al cabo lo que nosotros queríamos era hacer una aventura gráfica de antes, que la gente se lo pase bien. Y nada, y poco más, que ya bastante. ¿Cuándo lanzáis? Pues lanzamos a mediados de noviembre. Bueno, con todos los pesos pesados ahí en momento de triple A, Call of Duty, etc. No ha sido decisión nuestra, si por nosotros fuera, lanzamos ya. Dentro. ¿Qué va? Lanzamos dentro de 3 meses y mientras arreglamos más cosillas. Estamos locos por arreglar cosas, pero. Pues sí, es un poco el miedo de los padres a dejar a los críos sueltos. Un poco, no eres suficientemente mayor aún. Pero sí, nos están diciendo que ya está muy bien, que dejemos ya de dar la vara, que ya está todo bien. Y nada, eso, a mediados de noviembre el producto sale y nada, de la mano de Daedalic. ¿Hay distribución física planeada o cómo va? Distribución física. Y coleccionista. Con su figurita y. Sí, de momento a nivel. Nacional, no, aquí de momento no. Sí que tengo entendido que puede que alguien esté interesado, pero no tengo constancia de la distribuidora. Pero creo que se van a esperar a algo posterior al lanzamiento. Si la cosa va bien y ve que gusta, a lo mejor hay alguna edición especial. Director's Cut, sí, nosotros material para hacer algo chulo tenemos, la verdad. Pero bueno, todo se verá. Al principio salía en Steam, ¿no? Sí, claro. ¿Y tenéis pensado más plataformas para un futuro? Pues depende de la acogida que tenga. Si todo va bien, supongo que en un periodo no muy largo sí que puede que salga para otras plataformas. no es algo que sepamos nosotros, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el modo de trabajar de Dali, que el de Ponia lo sacó hace ya tiempo y hace poco, no sé si ha salido ya o está anunciada la trilogía para Play 4, por ejemplo, de los de Ponia. Entonces, Dali ya se está queriendo meter en el tema de consolas y tal, y supongo que si el producto va bien, pues dirán, pues venga, pues para adelante. Nosotros encantados, nosotros venimos de las consolas, nos encantan las consolas y, jolín, todo toda plataforma, pues bienvenida sea. Muy bien. Yo quería preguntar por el tema de puzzles. ¿Cómo lo habéis planteado? Claro, ¿van a ser puzzles de vieja escuela o pensáis que no hay que poner las cosas como eran antes? A ver, nosotros somos de vieja escuela hasta el final. Nosotros desde el principio queríamos que el juego fuera algo que recordara a las aventuras gráficas de los 90. Y es un juego que tiene puzzles de los 90, puzzles difíciles, puzzles en los que te atascarás, puzzles no por ello imposibles ni absurdos, pero sí la suficiente dificultad para que el jugador se quede atascado pues todo lo posible, y que cuando dé con la tecla se sienta un poco diciendo, vale, era más inteligente. Era obvio, pero no me he dado cuenta. Es un poco el kit, decir, mira, cuando lo resuelvas te das cuenta de que era obvio, pero puede que mientras pues te estés dando de cabezazos, que es lo que nos pasó a todos jugando. Correcto. A los clásicos. Es un poco eso, es lo que hemos intentado. Buenas intenciones. Bueno, los que lo hemos probado, yo la verdad es que siempre he tenido, más allá de la colaboración que haya podido hacer, que eso ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Que he hecho estrictamente profesional como aficionado a las aventuras del Point and Click. ¿Y tú quién eres? ¿En el juego quién eres? Ah, pues no soy Randall. No, hago algunos personajillos. Uno de ellos es un vendedor que tiene mucha chicha y que el pobre es un fracasado. Intenta venderle a Randall un artefacto, un artilugio. ¿Alguna línea? ¿Sueltas alguna línea? No recuerdo nada, ¿verdad? No recuerdo nada bien. Pero bueno, luego lo veis. Acaba en Chirona y le va la cosa bastante mal al hombre. Está muy desquiciado. Y en cualquier caso, como digo, los que lo hemos seguido le tenemos muchas ganas, porque es exactamente lo que tú has dicho, revivir ese espíritu gamberro de las aventuras de Lucas y de aquella época dorada del point and click. Sí. Así que solo nos queda esperar que tras el lanzamiento os vaya todo lo bien que merecéis, porque siendo de aquí la cosa, además hay más razones para querer que sea un éxito. Y sobre todo darte las gracias, porque nos hemos visto en varios eventos, en Retro Madrid, en otros sitios, y esta gente es muy maja, al margen de ser unos profesionales del copón, son buena gente. Oye, si lo quiero reservar, ¿cuánto me cuesta? ¿Y? Pues creo que en Amazon ya puede reservarlo. Es más, la fecha de salida de Amazon, nosotros sabíamos. Yo en Amazon he visto The Last Guardian anunciado, o sea. Sí, o sea, sí. Nosotros el juego no sabíamos ni cuándo lo íbamos a terminar y Amazon nos dijo, o sea, prisa que esto sale en noviembre, ¿no? Y ya estaba en Amazon y nosotros alucinando. Es más, creo que ya hay tutoriales de cómo bajárselo pirata y ni siquiera no lo hemos terminado aún. El SEO, eso es cosa del SEO, tío. Sí, no es verdad, es como en la peli esta de Spaceballs que veía la peli. O sea, hace 6 meses ya estaba para bajárselo pirata. En serio, no quisimos tocar el clip de descarga, porque seguramente saldría el virus de la muerte, saldría sí. Anthrax de la disquetera o algo, pero sí, es gracioso, es este mundillo, es lo que tiene. Pero sí, pero bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme aquí. Y vamos. No, hombre, un placer. Bueno, pues un abrazo, Juanan Pascual, un aplauso también para él. Nacho, hacemos. Se va Juanan entre los aplausos de la gente. Hacemos un par de preguntillas más si alguien quiere. Y bueno, ya vamos cerrando el tema. 11 minutos nos quedan, si no nos echan de aquí. Así que, a ver. Si no hay manos, le vamos a poner un persianazo a esto, la mar de majo. A ver si Enrique se lo trabaja. Venga, para ello, vamos. Oye, Nacho, ¿me tomas el reloj un segundo? Venga. Voy a poner una cosa, óroslo. Venga, a ver. Mira, la niña llora, Juan, le da cosa que te vayas. Ahora, me voy a pedir un autógrafo, ¿verdad? A ver, compañero, dale. Vale. Quería preguntaros si tenéis alguna idea aproximada de sacar algo más de información sobre el Black Glove, el juego este en el que hay metidos antiguos desarrolladores de Irrational. ¿No lo puedo repetir, por favor? El juego, el nombre. The Black Glove. ¿Irrational? No, antiguos de Irrational. No lo conozco. Y que, si no lo sabe Fran, espérate, Relaño, ¿tú sabes algo de esto? ¿Qué va? ¿No te lo estás inventando, tío? No. ¿Quieres verlo? ¿De qué va el juego? Escucha, cuéntanoslo, ya que estás. Supuestamente es un, una persona en el que controlas el tiempo y el espacio con un guante. Me suena remotamente, pero no te puedo dar nada porque no sé. Igual está, no sé, en Green Light o... No, realmente no. Se anunció la formación del estudio y eso, comentaron el concepto de juego que tienen, pero nada, o sea, iban a tardar, supongo, porque eran como 4 o 5 personas, creo, de Rational. De hecho, Grex y Rational, yo ya estaba asustado, digo, a ver, el estudio este. Vale, pues más cosas, a ver si podemos ser de ayuda. Más. Por aquí. Muy buenas. Hola, buenas. A ver, quería volver a tratar el tema que habéis empezado antes con lo de Nintendo y tal. Salió una noticia que habían registrado un nuevo hardware, una nueva patente. No sé si lo habéis visto. Y era para saber qué pensáis vosotros. Si podían ser capaces de sacar una nueva consola, a lo mejor el año que viene, o anunciarla en el E3 próximo, y si pudiera salir en 2016, ¿o qué pensáis? Porque la Wii U y tal... Está... Como plan estratégico sería un desastre. Mi opinión es que con un lanzamiento irregular, por no decir otro calificativo peor, de Wii U, al comprador fiel que te ha apoyado comprando esa máquina, sacar otro hardware y decir, bueno, mira, es que esto he fracasado, no estoy contento, voy a sacar otra consola. A ese comprador le das un bofetón en la cara. O sea, ya la confianza para volver a comprar otra máquina tuya en el futuro la pierdes bastante. O sea, ya yo pienso que a nivel de estrategia lo que debe hacer Nintendo es apoyar Wii U. Y sobre las patentes nuevas, Fran. Yo creo que la estrategia de Nintendo va, más o menos lo que ha comentado Iwata, lo has comentado tú, va, digamos, orientada a lo que es fusionar el negocio de portátil y el negocio de consola de mesa. Creo que ellos lo ven como la solución, digamos, a sus problemas, digamos, unificarlo todo, tener un desarrollo único para dos. Ellos consideran que la tecnología ya está lo suficientemente madura como para orientar esto a un medio plazo, y para ello el negocio portátil tiene el problema de que está muy condicionado por el tema de móviles, y entonces por ahí su capacidad de crecimiento ha bajado mucho. Y luego en consolas también tienen un problema de competencia, no pueden sacar una consola tan potente como Sony y Microsoft porque son compañías que pueden asumir más pérdidas que ellos, y ellos no quieren meterse en ese tipo de récord. Así que a mí, yo creo que como estrategia a medio plazo, incluso quizás el año que viene no, porque teniendo en cuenta que ahora van atrás de ese, tienen un Zelda en perspectiva y tal, no, pero yo no creo que aguanten mucho. Ellos lanzarán su próxima gran cosa 2 años, 3 como mucho, diría. Que lo pregunto porque, por ejemplo, con la 3DS va a pasar que lo que comentaste, que va a salir una nueva consola en 4 años contando el lanzamiento en Japón. Entonces, la Wii U, ¿cuántos años lleva? Lleva 2 o 3. Entonces, no sé, dentro de 1 año o 2 no sería descabellado ver una nueva Nintendo, ¿no? Ya digo, porque que si con las ventas y eso tampoco... Es complicado porque la confianza del consumidor es muy importante, y más cuando Wii U iba enfocada a hardcore gamers, a, bueno, aficionados más acérrimos o más fieles a Nintendo. Entonces, para mí están un poco en la encrucijada. O sea, si, pero las compañías también les están dejando bastante de lado. Les han hecho polvo, las third parties les han hecho polvo completamente. Pero eso prácticamente de los tiempos de Super Nintendo, las third parties, sobre todo el juego de sobremesa, no le hacen mucho caso a Nintendo. Algo tienen que inventar, porque como ha dicho Frank, no pueden ahora meterse en sacar una consola potente técnicamente. Ahí ya está Sony y Microsoft metidos. Ahora con el negocio de las portátiles y los móviles también. Así que, vamos, algo tienen que inventar. Ya lo hicieron en la época de Wii, de DS también. Se fueron por otro lado a buscar otro mercado, lo encontraron y ahí triunfaron. Yo creo que ahora tendrán que hacer lo mismo, tendrán que arriesgar y buscar otra vía alternativa. Bueno, pues si alguien sabe hacer, como tú dices, malabarismos para inventar fórmulas, es Nintendo, lo ha demostrado. Vamos a ver. Aunque todo el mundo tiene derecho a fallar también, y decirte que lo que les ha pasado con Wii U pues no deja de ser lo normal en un negocio en el que se arriesgan. Pero tiene 150 millones de consolas y en la siguiente máquina vender 6. Claro, no, tienen claro, dinero para aguantar la Wii U un tiempo, ¿eh? Tienen ya me imagino. Con la Wii con la DS la tienen todo. Pero desarrollar hardware no es barato, que claro. Meterte en otro berenjena de esas características para en 4 años, como decías tú, en 5, cambiar de sistema, pero bueno. No, pero bueno, para aportar algo, el problema de Nintendo no es Wii U en este caso. O sea, el problema de Nintendo no es la consola. Mm-hmm. No se arregla lanzando otra consola. El problema de Nintendo se arregla cambiando el modelo de negocio de la compañía. Yeah. O sea, no. una nueva consola, una Wii U 2 o una Wii U, no, claro, no soluciona nada, o sea, no. ¿Pero qué modelo de negocio? ¿Los teléfonos móviles poniendo micropago para que Mario salga más alto? Con que te saquen el Mario Wall en iOS y en Android, ya te soluciona la facturación. Claro, pero es lo que no quiere Nintendo, no quiere abrirse a los móviles. Ya, eso es lo que no quiere Iwata, así que igual por eso le... Igual por eso lo van a mandar a casita. Más cosas, más preguntas. Venga, vamos a ver. Por aquí, por aquí, por allí y por allá. 4 minutos, vamos a ver si podemos. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, creo que se le están dando muchos palos a Nintendo con Wii U, pero sin embargo en la prensa hay algo que se habla menos y es PlayStation Vita. No, que va menos. Que va, que va. También, también. Vamos, me ha parecido una decepción total, una máquina totalmente capaz y a la que la propia Sony tiene totalmente abandonada, al contrario que Nintendo con Wii U, que por lo menos intenta sacar algo a flote. Y ya no sé si ese abandono por parte de la propia compañía puede ser debido a la falta de músculo financiero, porque sabemos todos que Sony no está pasando por su mejor momento a nivel general. Y claro, si hay que hacer un esfuerzo, se hace para PlayStation 4 a cambio de sacrificar PlayStation Vita, que quizás ya tengan pensado abandonar las portátiles ya en un corto plazo. Es posible, es posible. Yo opino, no creo que haya una nueva portátil de Sony. Ellos están con Vita, están tratando de apoyarla de un modo indirecto. Estamos viendo todo tema de juegos que están instalados para Play 4 y Vita, intentando apoyar con, por ejemplo, ingenieros, ayudando a grupos independientes a que sacan su juego en Vita. Pero el tema, lo que tú comentas, juegos de Vita en plan máximo esfuerzo, tipo por ejemplo Gravity Rush, o ya no lo, ya han dicho que no van a hacer más porque no tienen capacidad, no les sale rentable. Y sí, la verdad es que es una pena. A mí particularmente Vita me gusta mucho como consola y es una pena que no se haya visto ese gran potencial. Pero creo que también es un problema de cómo está la cosa, cómo está, digamos, la situación en el mercado portátil. Si la gente no lo quiere comprar porque se está contenta con su móvil. Yo esperaba la invasión alienígena, te lo juro. Space Invaders. Es eso, la gente está contenta. Hay muy buena censura, Fran, censura. Hay juegos de muy buena calidad en móviles y en tablets. Se están vendiendo además por un precio muy asequible, están vendiendo por un juego súper caro en portátil de 5 euros y la gente se está acostumbrando a eso. No sé, ya comprar un juego de 40 euros para portátil, la gente lo ve como, ¿qué es esto? Esto es muy caro, no puedo. Y yo creo que le ha pillado ese cambio de perspectiva a la gente, que la portátil ahora es barato, de calidad, y que no quieren una... Pero tan mal ha vendido Vita en Occidente para muy un mal, abandono sí, mal. En 2 años. El último, la última venta en Japón todavía está... Japón aguanta, de hecho la conferencia del 1 de septiembre del Pre-Tokyo Game Show hubo una cantidad de títulos brutal para Vita. De JRPG y... Sobre todo, y de licencias japonesas. En el último NPD, de la venta estadounidense, Vita no solo creo que era la última, sino que tenía unas cifras... Negativo. No se sabe porque no es oficial, pero muy, muy, muy bajas. Vita, mencionar también el tema del Remote Play, que está funcionando muy bien, ¿no? Y Sony se está centrando en eso, ¿no? Juega con, bueno, como segunda pantalla y bueno, ahí... Pues a mí, perdóname que te diga, pero me parece totalmente insuficiente. Si Nintendo se dedicara a sacar solo indie y apoyar a indie, estaríamos todos con el hacha de RA. Tú me has vendido una PS Vita hace cosa de 2 años máximo. Deberías de tener la obligación, por lo menos, de que tú, Sony, intentar apoyarla. Deberías. Puedes poner excusas de mayor o menos peso. Sony en el negocio de los portátiles lo tuvo que vender incluso, en el de los móviles tampoco va muy bien, pero Nintendo ahí está con su Wii U, que no está vendiendo nada bien, pero ahí está Nintendo apoyándola con unos juegos muy buenos. Y Sony es que la ha abandonado totalmente, y de hecho ahora mismo Microsoft es que estaba ese mensajillo, va a sacar más juegos que Sony porque piensan todavía lanzar en Minecraft en Vita, y es una verdadera pena porque a mí Vita me parece un máquino. El último BlazBlue Chrono Fantasma, que ya es una conversión 1-1, una conversión exacta, y vamos, es una pena que no la aprovechen más. Bueno, más cosas. Una pregunta más y que nos vamos a ir. Yo por ahí leía que al final Microsoft es la que más se preocupa por Vita porque es la única que va a lanzar un juego importante con el Minecraft. A ver, ¿quién más tenía por ahí preguntas? Mira, ¿lo tienes al lado uno de ellos? Sí, vale. Ahí. Buenas. Muy buenas. Esta semana se ha confirmado que Blizzard cancelaba el proyecto Titan. Si la información que tengo yo no es errónea. A ver. No se sabe ni cuánta gente trabajaba en el proyecto, ni quién estaba implicado en el proyecto, nombres propios. No se filtra ninguna imagen, ni nada del argumento. Y han estado trabajando durante 7 años. Palmando 50 millones de dólares. Y creo que dos veces han reiniciado el proyecto. La última vez creo que fue hace un año, poco menos de un año. Nos han vendido humo, una excusa barata, bueno, para justificar las malas expansiones del WoW. No, no pienso que sea humo, que va. Ha existido, pero está existido. Y de hecho, ahora se sabe un poco. Ahora que se ha visto de gente que lo ha visto, que ha estado probándolo o ha estado. Lo sacaron un buen reportaje en Kotaku, que les buscaron varias fuentes y le contaron de qué iba Titan. Titan era una especie de híbrido entre shooter y digamos, la idea era que tú vivías tu vida en una ciudad, tenías un oficio, como en plan carnicero, cocinero, carpintero, bueno, lo que tú quisieras, tenías tu vida. Y en cualquier momento podías, digamos, convertirte en una especie como de superhéroe, un poco en plan, creo que eran los Increíbles. La de pizza, sí. y convertirte en una especie como de con poderes y tal, y combatir contra tres tipos de bandos alrededor del mundo para conquistar zonas, para ejercer la influencia de tu bando. Así que el proyecto existía, así que lo que ha pasado es lo que ha pasado con Blizzard muchas veces, que ellos pues cancelan proyectos porque no los ven. Por ejemplo, Ghost, que realmente el proyecto existió y estuvo jugable en diferentes ferias, pero al final, por alguna razón, no lo sacaron, y es la filosofía de la compañía no sacar algo que no estén 100% seguro. No le tiembla el pulso a Blizzard, especialmente después de haberse cargado un juego que yo estuve probando en el E3, y todavía en Fran, StarCraft Ghost. Sí. Muy chulo, se lo cargaron, y nosotros le dimos un premio en el E3. Para mí es una pena, pero yo creo que el proyecto ha sido, han gastado mucho dinero, han tenido veteranos de la marca a nivel que hicieron WoW con él, trabajando. Y la verdad es que yo cuando lo vi me quedé bastante chafado. Bueno, chicos, vamos a tener que cortar, aunque imagino que habría gente con ganas de hacer preguntas. Organización, ¿tenemos que irnos ya? Vale, ¿sí? Pues venga, dale, Juan. Vamos a tirarle. Preguntas, por allí. Mira. Por aquí, por esta banda, sí, había gente. ¿Cómo te gusta, que Enrique, pasear? Se contonía. Venga. ¿Lo repites, A ver, dentro de menos de un mes sale David Within. Petty resucita Silent Hill, David Wizzy resucita los fans de Resident Evil. ¿Lo habéis podido probar? Pues mira, don Juan Arenas, hace poquito estuve echándole un tiento en Madrid. Sí. Es la última ocasión que va a tener en general antes del lanzamiento a la prensa para echarle el guante encima. Creo. Y esta demo era la misma de L3, sí, pero estaba completamente en castellano. Eso es. El juego ya estaba traducido y doblado. También hay gente importante ahí. El protagonista, si no recuerdo mal, es Eduardo Bosch, que... Bueno, el doblador, ¿no? El protagonista, evidentemente, el actor de doblaje, que es también uno de los actores conocidos en el panorama televisivo y del cine y demás, es John Nieve, para el que veáis Juego de Tronos, por haceros una idea. Y el juego, que es lo que te importa en este caso, la parte que yo jugué es la que se desarrolla en la mansión esta, que es prácticamente un calco espiritual de la del original Resident Evil, ¿no? Y sí es cierto que en ese sentido el juego mantiene mucho de los survivals de entonces, ¿no? Es verdad que la parte que nosotros jugamos, bueno, pretendía no solo plantear o presentar el escenario y un poco ese espíritu, sino también la mecánica de juego y un poco el tema de puzzles y resolución de puzzles, que los hay, y en eso también se parece mucho a esos survival. Pero si yo tuviese que decir si efectivamente la apuesta del juego va por ahí y recupera ese espíritu, diría que en lo que yo pruebe al menos, sí. Luego habrá que ver si el resto del juego está a la altura, pero sí que es verdad que se nota la mano... Nacho, De Mikami, que está pues encima del proyecto, y él dijo que iba por ahí. Los tiros, sí, verdad, ¿eh? O sea, sí que es cierto eso. Por cierto, a nivel de requisitos en PC, vaya salvajada, ¿no? Sí, yo técnicamente, por ejemplo, es una de las cosas que se han criticado del juego, sabes que es transgeneracional, efectivamente, y que quizá no ha sido la principal preocupación de Bethesda en ese sentido, que técnicamente el juego fuese puntero, que estuviese por encima de los que están a lo mejor saliendo, y sí que apuestan por la fuerza bruta técnica, ¿no? No, la apuesta es otra y tiene que ver con todo esto, con la ambientación, con la parte jugable, pero sí que es verdad que técnicamente no termina de estar del todo. Los jugadores lo asumen, pero es un Unreal Engine 3. Bueno, que es un motor ya que tiene... Es que el juego originalmente estaba pensado para PS3, el desarrollo resulta PS4, y la anterior generación, bueno, os podéis imaginar lo que ha supuesto eso. El juego gráficamente no está mal, pero quizá no está a la altura de otros que estamos viendo ahora. Pero bueno, le esperamos, ¿no? Por, sí, sí, por sí, yo tengo ganas, como sucesor espiritual de los primeros Resident, ¿no? Uh-huh. Más cositas. ¿Alguien más? ¿Anybody? Por ahí. Shadow of the Colossus. Guapísima la camiseta, ¿eh? Veremos la de The Last Guardian algún día. Qué pesado soy. ¿Habéis probado Road Redemption? El nuevo Road Rush. Madre mía, el Dios, lo que acaba de hacer este hombre en el año. Contente. ¿Dónde? El que venga de pronto. Pisa malévola. Yo sí, yo lo he probado ya, Road Redemption, y vamos, digamos que mantiene intacto todo el espíritu de Road Rush. También le he visto mucho de Motor Store, sobre todo del último, del Apocalipsis. En algunas fases es que es una auténtica locura. Te meten tornados que van levantando coches por los aires, te lo echan encima. Luego otra vez saltando por edificios. O sea que no, vamos, que no es solo la jugabilidad clásica de Road Rush. Yo por ahora lo he visto bastante variado. ¿Hay cadenas variado en el año? Cadenas lo he visto por ahora. Pero vamos, armas tienes desde bombas lapa, pasando por ametralladora, un montón de armas de fuego, de armas contundentes. O sea que por armas no va a ser. Y vamos, ahora mismo lo que tienen sobre todo es, digamos, una especie de modo arcade, no un modo de historia propiamente dicho, porque historia de juego no tiene, pero va pasando diferentes fases. Lo he visto también bastante desafiante, que eso es algo muy interesante sobre todo hoy en día. Y vamos, y técnicamente hablando, se le nota que todavía no está pulido. Pero apunta a buena manera, ¿eh? Apunta a buena manera. Vale, gracias. ¿Esto dónde sale el año? Pues primero en Steam, luego tienen previsto Wii U y PlayStation 3, creo que también. Está ahora mismo en Early, en Steam. Así que sí, Early Access. Early Access, uy, qué miedo de eso. Sí. Bueno, ya estaría aquí poniendo el guitarra en el cielo, sí. Hemos echado de menos a Lemotena y a Salva. Más preguntitas, más cosas. Bueno, yo creo que vamos a aprovechar para daros las gracias. Oye, antes de que me despida, que lo voy a hacer en nada, deciros que los amigos de Arcade Vintage, que son unos cracks, que tienen una de las poquísimas, yo no sé si única joya en el salón recreativo, que es un salón recreativo como el que nos convirtió en lo que somos y nos forjó a la base de 5 duros. La lectura así que queda. Así hemos acabado. Efectivamente, aquí estamos. Pues digo que ellos han perpetuado el espíritu de aquello, ¿no? Que como digo, tenemos todos en el recuerdo. Ellos están, si no me equivoco, en ese Letrer, que son, es acostar la calle, acostar la calle, y lo sí, tienes sí. Allí. Y bueno, tienen una colección de recreativas tremenda. Han hecho un documental muy interesante sobre lo que fueron y lo que siguen siendo. Y lo van a presentar al hilo o al pie nuestro. O sea, cuando termine el podcast, se van a poner con ello. Así que no os lo perdáis. Y ahora sí, Nacho, vamos a darle las gracias. Vamos despidiendo. A la gente, a todos los que habéis estado aquí, a los que nos oigáis después en el podcast descargado. El lunes, bueno, sí, el lunes tendremos esto, estaréis escuchándolo. Pero especialmente a los que os habéis acercado, de verdad, muchas gracias por venir a vernos las caras, por dejar que os veamos las vuestras. Nacho tenía dudas, dice: Juan, no va a venir nadie. No. No, hombre, es una coña. Pero sí que es verdad que tenemos que dar las gracias, como siempre, porque cada vez que hacemos un encuentro de estos, al final el apoyo es grande. Y encima en casa no podíamos fallar. Jugando en casa, de verdad, yo tenía mucha ilusión, porque bueno, mi familia, tu familia, ha venido aquí todo el mundo. Y luego, bueno, sí. A esta gente que sí. Representa hoy David, pero a todos los que están detrás de la organización de Elche Juega, que como digo, con estas son ya 3 ediciones, creciendo, haciéndolo cada vez mejor. Les hemos apoyado siempre que hemos podido y lo vamos a seguir haciendo porque se lo merecen, lo hacen muy bien y gracias a ellos hoy estamos aquí. Así que nada, gracias a todos en general y nos vamos a ir yendo, ¿no? ¿O qué? Pues sí, ¿no? Sí, pues sí. Vamos. Venga, muchas gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Y esta noche fiesta, ¿no? Esta noche Elche Juega paga las copas en el barrio, ¿no? Bueno, muchas